Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el nuevo magazine de tu emisora favorita. El Flux Flux arranca hoy. Un nuevo magazine que intentará entretenerte durante no una, sino dos horitas todas las semanas para que disfrutes con chistes, información, musicón y muchísimas cosas más. Para ello, esta genial voz que escuchas y hoy ante mis micros, mis dos grandísimos colaboradores, Josi y Carlitos. Muy buenas, tíos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Desde luego, que esta nueva andadura sea fructífera y larga. Esperemos, ¿no? Como todo, bien largo, ¿no? Ahí, ahí. Mal pensado. Ya empezamos calentitos, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué tenemos hoy en el Flux Flux? Tenemos que la Asociación de Vecinos de La Paz está contra las antenas de telefonía. Y también tenemos Errado de Aragón, nuestro mundo chulo y particular. Uh-huh. Qué bien. También veremos la gran mentira del Monopoly. Y hablaremos de una batería ultramoderna. También sabremos que no es bueno aguantarse los pedos. Mira que lo decía hoy hace tiempo. Y un tema muy socorrido que es los nuevos contadores de la luz, esta vez denunciados por la Unión de Consumidores de Aragón. También conoceremos la nueva tecnología Li-Fi. ¡Oh, qué bonito! La gente de Zarpa nos presentará a uno de sus amigos peludos. Sí. Y también las noticias más irrelevantes del mundo mundial, el WhatsApp de la semana y alguna cosica más, si el tiempo lo permite. Todo ello concentrado aquí, en el Flux Flux, el mejor programa para escuchar en tu casa, en la cama o en el bus. Me sale así la rima. Venga, comenzamos y lo hacemos echando nuestra miradita a los barrios, en este caso los barrios de Zaragoza, porque la Asociación de Vecinos de La Paz advierte sobre el peligro de las antenas de telefonía móvil. Vecinos afectados y la Asociación Vecina de La Paz han hecho entrega de alegaciones y más de 450 firmas contra la instalación de una antena de telefonía móvil de la compañía Vodafone en la calle Emilio La Sala 15. Los vecinos destacan que a día de hoy no se sabe si son perjudiciales para la salud, aunque son numerosos los estudios científicos que denuncian la peligrosidad de las que emiten estas antenas. Sin embargo, las compañías de telefonía buscan cualquier manera de instalarlas en los edificios. Por ejemplo, en este caso, como denunció una vecina, le notificaron la instalación a dos vecinos de 80 años de edad. Además, juegan con el reclamo económico, pero que recordemos, solo es para una parte de los afectados. Sí, porque como ya veis, en La Paz quieren meter esa antena de telefonía pues encima de un edificio. ¿Qué pasa? Que aún no está claro si las antenas de telefonía móvil son buenas, o sea, son inocuas o no. Hay muchos estudios que dicen que no son inocuas, que al final le va a hacer algo a la gente. Que hay gente que dice que provoca cáncer, hay gente que no le deja dormir, las ondas electromagnéticas y todas estas historias, ¿no? Pero claro, como no está demostrado al 100%, pues te la ponen en tu barrio y te la tienes que comer. ¿Qué pasa? Aún encima, claro, los vecinos encima del edificio en la que la ponen, a esa gente sí que le pagan. Es decir, tú estás en tu edificio y te dicen, te ponemos la antena y te pagamos un tanto. Y tú dices, ah, muy bien. Pero los vecinos de al lado no les pagan nada. Y las ondas se las comen igual. Además, repercute mucho más en los edificios de al lado que en el que está puesto. Porque las ondas van... Van para allá. Sí, las ondas van por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú, José, me decías antes, yo es que no creo que sean tan malas. Exacto, exacto. A ti no te parece para tanto esto, ¿no? Yo creo que lo que sí que es malo es el exceso, o sea, el exceso de móvil, el exceso de internet. Eso es malo. Hay que consumirlo con cierta precaución. Pero que sean malo instalar estas antenas y que produzcan cáncer... Ahora, es que ahora, según la OMS, todo produce cáncer, ya lo sabes. Sí, además de verdad. Menos las frutas de Aragón, como veremos después. Ah, mira. Sí, sí, eso se libra. Pero la cuestión es... engordan mucho. O sea, no. La cuestión es que hay estudios que sí que dicen que provocan cáncer. Tú, a ti no te van y tú piensas que no. Pero hay mucha gente que parece que sí, que lo piensa. Y desde luego, a mí, si me la pusieran en mi barrio, a mí tampoco me haría mucha gracia. Además, el exceso de ondas wifi, ¿no? Porque tú si enciendes el móvil en cualquier sitio... ¿Cuántas señales de wifi te llegan a ti ahora mismo al móvil? Muchas, muchas. Muchas, por lo menos 6 o 7. Enciendas el móvil donde lo enciendas. Y ahora con el 4G, esa cosa ha aumentado la potencia. Con el 4, el 3 y el 5G y el wifi. Llegar al 5, el 6. Claro. ¿Solamente 7 recibís? En algunos sitios muchas más. No, a ver, yo en el portátil que me bajo al bar todos los días porque me niego a tener internet en casa, yo recibo más de 25, ¿eh? Sí, ¿no? Solamente. Sí, que imagínate. Aparte, luego la gente que entra se añade. O sea que solamente de líneas fijas de wifi para los portátiles y hay muchas más. Además, de verdad, pues ahí está la historia. ¿Son inocuas o no? No lo sabemos. Pero te las meten en el barrio y, oye, pues te quejas. Si te pagan, no te quejas. ¿Qué está pasando? Pues por eso la Asociación de Vecinos de La Paz está presentando alegaciones para decir, no queremos una antena de telefonía de la compañía Garrafón, para no decir nombres, que les quieren instalar. Pero ya lo hemos dicho antes. Sí, pero bueno, intentaremos no darles publicidad, ¿no? Pero bueno, los Garrafón les quieren meter esta antena. Además, la tecnología Wi-Fi, que puede estar obsoleta, como veremos después, porque veremos la tecnología Li-Fi, que tú no sabes lo que es, ¿verdad, José? No, no. Ni tú tampoco, no, ¿verdad, Carlos? No. Pues vais a quedar flipados, ¿eh? Pero eso será dentro de un rato. Pero como ya veis, la gente de La Paz en contra, y desde aquí, todas las semanitas, intentaremos, bueno, rastrearemos la web de la Federación de Barrios de Zaragoza, que en Twitter la podéis seguir, que es @fav, ¿vale? Y en internet tienen su página web de barrioszaragoza.org. Y siempre la estaremos buscando y rastreando para ver qué hacen los vecinos, tanto de Zaragoza como de otras partes. Pero estas luchas vecinales siempre tendrán un huequito aquí en el Flus Flus, porque es algo que a mí me interesa, ¿sabes? La gente de los barrios se mueve cada día más, ¿no? Y más con todo este rollo del empoderamiento de los nuevos políticos que ha salido, ¿no? Yo creo que puede que consigamos algo, ¿no? Desde aquí, poner nuestro granito de arena, ¿no? A toda esta peña. Pues ya lo sabéis, desde aquí nuestro apoyo a los vecinos de La Paz. Y oye, todos los que tengan problemas con las antenas de telefonía, pues oye, nos pueden enviar también un Twitter o un lo que queráis, ¿vale? Ya sabéis, bueno, mi Twitter personal, @guindyman, que es el que vamos a usar, así como hay. No tenemos aún página de Facebook ni nada, pero ya la tendremos, ¿vale? Tiempo al tiempo, tiempo claro al tiempo. Sí, tiempo al tiempo y con buena eléctrica, pero bueno. Dicho esto, ya que hemos entrado en calor, ¿qué os parece si escuchamos una cancioncica? Para empezar... Por supuesto, música, la música en todas partes. Sí, ¿verdad? Además... Vamos a poner una canción. Y claro, qué estrés, ¿no? Empiezas el programa, hoy estamos de estrenazo, ¿no? Del Flus Flus, primera emisión en castellano. Y tú que eres DJ como yo, ¿no es que a ti te pasa que cuando preparas una sesión dices, la primera canción, ¿cuál va a ser, tío? La primera es... La primera y la última a veces también. Yo la primera y la última siempre te dan que dices, ¿cuál pongo? ¿Cuál pongo para la primera canción? Pues yo en este caso he decidido que no me la juego y voy a poner un infalible. Así que una cancioncica muy buena y después volvemos con el Flus Flus. Dame un flus. Pon un guión en medio y añade otro flus. Aquí estamos, el Flus Flus. ¡Flus Flus! ¡Flus Flus! Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito. Hay mucho mito, pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. Ese es mi reto, estoy saliendo ya de mi esqueleto, dejando ya obsoleto el ámbito de lo concreto. No me limito, traigo el tacto de lo abstracto, nada exacto, un extracto de lo perfecto, nada recto, un instante rutilante muy brillante de la música de un gigante arquitecto. Pilla esta foto en la que floto, exploto, dejo este universo roto y choco con otro. De hecho yo formo otro, que fundo con otro, que junto con otros, que sumo, resulto muchos nosotros, el punto de expansión total, el origen del que todos los caminos salen y al que se dirigen, donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres. Por si acaso me perdiera, he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo. Desde el último balcón del tiempo me asomaré, si tú quieres recorrerlo dilo, yo ahí estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Ya regreso a la región de la que todo emana, solo un ser es la legión de la que formo parte. Quiero hablarte de esa delgada membrana, esa ventana traspasada por la raza humana, solo en el arte, puerta de todos los datos matemáticos, paraíso de insensatos, catedráticos, forma que forma las formas de lo físico, norma que anula las normas de lo rígido, residencia de la esencia, de la esencia. Evidencia de existencias simultáneas, es un cúmulo de extrañas coincidencias, de infinitas incidencias espontáneas. Percepción de la perfección, de la percepción de la perfección. Estoy buscando en lo poético que hay, en lo supraestético que hay, en lo macrocromático que hay, en lo no animal. Estoy ahí dentro, me veo desde fuera, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro. Espera, porque se me llevan números que se aceleran hasta la eternidad, pero el negativo, esta marea me lleva hacia atrás, salto al estribillo, y ahí el futuro cambiaré. Tú si quieres recorrerlo, dilo, yo ahí estaré repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo efímero hasta la eternidad, al estado donde todos duermen. Territorio en el que habito con incierta forma. Puedes verme. Por un accidente se me ha roto el hilo y ya no puedo volver. Me quedo aquí para siempre. ¿Cuánto dura un siempre? No lo sé, pero créeme. Por un accidente se me ha roto el hilo y ya no puedo volver. Me quedo aquí para siempre. ¿Cuándo acaba un siempre? Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Flus Flus con Guilliman. Volvemos en el Flus Flus después de este pedazo de temón del nuevo single de KCO, ese previo con esos tres temazos. A mí este es el primer single que mucha gente le dejó como un poco frío. Decían, ¿qué ha hecho KCO? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Pero a mí es sinceramente el que más me gusta. Ha tirado mucho de sampler, ¿eh? Sí. Ha tirado mucho de sampler. A mí me encanta este Repartiendo Arte y el previo de KCO, que lo pondremos aquí una y mil veces porque nos encanta. Y además desde aquí siempre tenemos que agradecer a KCO, que a las radios grandes y a las pequeñas siempre nos trata igual. Siempre nos manda toda la información, todo en exclusiva, nos manda los teasers y los vídeos antes de que salgan en ningún sitio para decirte, oye, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y por supuesto lo podéis seguir en su nuevo canal de YouTube, KCO TV, que la verdad es que ahí va colgando cosillas nuevas. Pero eso, KCO, y ya que estamos en Artistas Aragoneses, hoy que estamos de estreno en el Flus Flus, también de sorpresa me han traído hoy tres entradas para que la gente se vaya a ver un concierto este fin de semana. Por eso... ¿Cuánto nivel? ¿Cuánto nivel? Sí, sí, hoy estamos que lo tiramos, chiquen. O sea, a muerte, ¿sabes? En este caso tengo aquí en mi mano tres entradas para el concierto de Los Cuatro Copas y Los Platea. Que sepáis que el concierto será el sábado 21 en el Auditorio Interpeñas, que está en la calle Florentino Ballesteros número 25. Y el cartel es Platea, aquí de Zaragoza, Los Cuatro Copas de Cantabria y DJ Gaby, que es un DJ de rock. Estará a empezar a las 8:30 la apertura de puertas, a las 10 tocan Los Platea y al finalizar Los Cuatro Copas. Y después, pues DJ Gaby estará animando ahí hasta las 4 de la mañanica, ¿vale? ¿Que queréis una entrada para ver este concierto, Cuatro Copas y Platea? Pues nos podéis pegar un toque. ¿Dónde? Al 976-291-398. Repito, 976-291-398. Ahí lo dejo, lo diremos después otra vez, a ver si alguien se anima y nos pega un toque. Dicho esto, seguimos hacia adelante con el Flus Flus y hemos tenido información de los barrios. Y nos gusta mucho la información que hay en Aragón. Y hay una gente que lo está haciendo muy bien y que yo me parto la caja cada vez que los veo en el Facebook. Tenemos la información del Herrado de Aragón. Estas son las noticias de ahora. Estamos a hoy. La Organización Mundial de la Salud recomienda una dieta solo a base de frutas de Aragón. La OMS va un paso más allá en su normativa alimentaria y recomienda comer solamente frutas de Aragón y adoquines del Pilar. Todo lo demás mata, aseguran. Tras la clasificación de las carnes procesadas como cancerígenas, ahora la Organización Mundial de la Salud fija su vista en Aragón. Aunque en su último informe no hace mención a la borraja ni al ternasco, la OMS sí que se centra en los beneficios del consumo de frutas de Aragón, ya que la fruta escarchada, bañada en chocolate, es más sana que la soja. Son tan extremas las modificaciones en la clasificación saludable de la OMS que el mercado alimenticio se ha vuelto loco. Los ganaderos, principales afectados por las novedades, ya estudian la mejor manera de revertir la situación. Aragón apoyará la independencia de Cataluña si a cambio puede quedarse con Salou. El gobierno se pronuncia para reclamar la localidad de Salou, colonia aragonesa en Cataluña desde el siglo XX y territorio del antiguo Reino de Aragón. El plan del Ejecutivo aragonés pasa por una cesión del territorio a cambio de un apoyo mediático y político en su independencia respecto al Estado español, que tendría un trasfondo social y económico. Según una encuesta realizada por Errado de Aragón, la gran mayoría de los habitantes de Aragón han vivido toda su vida considerando a Salou parte del territorio comunitario, reconociéndola como capital de provincia, allí solica, pero nuestra. Desde la plataforma Salou es Aragón consiguieron colar hace ya meses el tema Danos Salou, entre los más escuchados en Aragón, llegando a posicionarse en lo más alto de las listas de singles durante semanas. Es que me encanta la peña del Errado, ¿eh? ¿Vosotros no apoyaríais la independencia de Cataluña si nos dieran Salou? Y es que a mí Salou no me gusta directamente. ¡Oh! Solo he estado dos veces en mi vida. ¿Qué dices? Sí, sí. Teniendo el Pirineo para que quisiste la playa. Eso es mi opinión. Soy más del Pirineo. Y el Pirineo que sí, que se quede... Buah. A mí me gusta también andar como unas cabras por la montaña, pero sí. Chico, playa no hay. Hombre. A Salou seguramente no voy a ir, pero... Pues ahora Salou es los rusos, ¿no? Me parece a mí. Sí, bueno, cada vez llegan más turistas de muchas partes, ¿no? Pero vamos, Salou y Cambrils que nos lo den. Y Vilafortuny porque no lo puede sacar de en medio, ¿no? Pero vamos, la gente del Errado de Aragón, si no lo seguís en Facebook o en Twitter, os lo recomendamos, vamos, encarecidamente, porque la verdad es que se le ocurran muchísimo y todos los días están sacando nuevas historias con cosas de Zaragoza y de Aragón en general y la verdad es que nos encantan. Y todas las semanicas tendrán aquí su hueco la peña del Errado de Aragón, que yo creo que se lo están currando mucho. A ver si luego nos mandan un saludito para el Flux Flux, ¿no? Pero bueno, ahí. Ahí está la peña del Errado. Y ya que estamos en Aragón, vamos a cambiar de tercio, porque tenemos buena información en Aragón, pero también tenemos grandísimos humoristas, lo sabéis, ¿no? Venga, decidme humoristas aragoneses que os molen así. ¿Que nos molen? Pues sí. Mariánico el Corto. Mariánico. Mariánico el Corto. También está Manolo Rollo. También está... Los de Oregón Televisión. Los de Oregón Televisión, muy buenos. Jorge Asín, el Palomares, tal. Exacto. Que eran los que oíamos justo en este corte del Errado de Aragón, con el Dando Salou, ¿no? Pues sí, sí. Siempre tendremos también un huequito, ¿eh?, de humor aragonés también, y además precedido siempre por esta tecnojota, que a ti te va a molar, ¿eh? ¿La has escuchado? A ver. Mira cómo suena la tecnojota que viene dando, ya verás, ya. Viene el subidón ya, ¿eh? ¡Vamos, joteros! No me digas que no te mola. Bueno, un maquinero para mí. Demasiado maquinero, ¿verdad? Demasiado maquinero para mí. Pues la Tecnojota que nos trae el pedazo de chistaco de Mariánico de Short. Me va a presentar, aunque ya me lo han dicho, soy Mariánico por parte de padre, el Corto Avis, ¿por qué? Es una mala bestia el alcalde este, joder, el otro día va a unir y le dice, señor alcalde, dice, la caja rural buscan un cajero, dice, la semana pasada entró uno nuevo, dice, ¿sabes al que buscan a ese? Es genial. Ahí es al que buscan, ¿eh? De la semana pasada, ¿sabes? Mariánico, qué bueno. Lo traigo en cinta, ¿eh? O sea, esto tenía polvo ya la cinta, pero la traigo, ¿eh? Y también cada semanica tendrá aquí su hueco. Cuando acabemos con Mariánico, seguiremos investigando humoristas aragoneses, que seguro que hay muchos más. Hombre, seguro. Pero vamos, tengo miedo cuando venga Manolo Rollo. Porque vamos, tiene tela también. Dejamos los chistes facilones Y seguimos con un poquito más de info. En este caso, nos vamos a ver una batería súper nueva, porque llega la batería definitiva, el litio-oxígeno, que amenaza con desbancar a la gasolina. Pues sí, efectivamente, los científicos han desarrollado una batería de oxígeno de litio con muy alta densidad de energía. Posee más del 90% de eficiencia. Se puede recargar más de 2.000 veces. Con una sola carga permite hacer hasta un viaje de 666 kilómetros. Flipas, tío. Número del diablo ahí. Pues sí, yo por ahí iba mirándolo, pero bueno. Y permitiría fabricar la batería de un coche por una quinta parte del coste y del peso de las actuales, que no es tela. Los investigadores advierten que aún tardará una década en perfeccionarse. Y ya sabemos lo que significa eso. Sí, que, sí, que a lo mejor son dos. Si no sacan nada nuevo entre medias que diga, bah, esto de litio-oxígeno, esto es una basura. En España los 20. Sí, a lo mejor. Fíjate. Pero flipa, ¿eh? O sea, se puede recargar más de 2.000 veces, que ya lo quisieran algunos móviles, ¿no? Que lo recargamos mucho, pero aún así siempre pierden, ¿no? Y encima, para un coche, con una carga, hacer un viaje de más de 600 kilómetros, bueno, sería algo pasada. Apoteósico. Apoteósico, porque ahora mismo los coches eléctricos siempre estamos con este rollo, ¿no? De que los cargas, te cuesta un montón, y encima no andan nada, ¿sabes? Pero claro, parece que la tecnología eléctrica, ¿no? Para los automóviles y tal, va avanzando, aunque no sabemos si algún día desbancará la gasolina. Porque claro, hay muchos intereses por ahí medio también, ¿eh? Exacto. O sea, dile tú ahora a todos los jeques árabes que vamos a dejar de consumir gasolina todos, ¿sabes? Exacto. No queremos más petróleo. ¿El qué? Bueno, se puede liar una tangana buena, ¿eh? Pero ya ves, el litio-oxígeno lo deseamos, esperemos que llegue a nuestros bolsillos y ojalá sea antes de 10 años. Pero bueno, además cada vez va viendo más puntos de recargar el coche eléctrico. Exacto, ahora mismo sí, en algunas estaciones de tren, como por ejemplo aquí en Zaragoza, tiene sitios ya para cargarlo. No así en las gasolineras, pero en la estación de tren sí. No les interesa. Claro, le interesa en la estación de tren, que como tienes que pagar el parking. Algunos garajes también, ¿no? Sí, algunos garajes también tienen para el rarito de la comunidad, ¿no? Que se ha comprado el coche eléctrico, dicen, pues para ti, te ponemos para el ecologista, chupe. Para el ecologista. Exacto. Dice, ese que cuando echa las botellas al vidrio, les quita las etiquetas y todo, para ese tío está ahí el enchufe, ¿sabes? Pero sí, el litio-oxígeno. Eso lo han descubierto unos científicos, pero ya sabéis que hay muchas investigaciones por el mundo. Y en este caso nos vamos a ver otra, porque una investigación nueva dice, atención, que tus pedos, tus propios pedos, pueden prevenir el cáncer y son buenos para la gente de tu alrededor, que habría que verlo, pero... Bueno, pues esto me interesa, ¿eh? Dale. Según el estudio de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, no te debes aguantar los pedos, ya que es muy saludable. Los pedos contienen sulfuro de hidrógeno y en grandes dosis puede ser venenoso, pero según el nuevo estudio, este sulfuro puede ser muy bueno en dosis más pequeñas. Puede prevenir cáncer, demencia, derrames cerebrales y ataques cardíacos. Los investigadores trabajan ahora para utilizar este sulfuro de hidrógeno en nuevos medicamentos que poco a poco añadirían la cantidad correcta de gas a las células dañadas, según declaró el investigador Matt Whiteman al diario The Mirror. Pues entonces luego saltamos todos musanos de aquí, ¿eh? Ya me encargaré yo, dices. Sí. Luego, ¿será que os cobraré por el tratamiento. Ya lo que faltaba. Podemos hacer un concurso, ¿eh? Que no me va a quedar atrás. Te lo puedo asegurar. Bueno, mira. Alguien dice mal, luego le pasamos la factura. Podéis empezar, yo me cierro la ventana de la pecera y os morís ahí entre los dos. No tenemos grandes cerebrales y nada. Claro, oye, pero no, pues, tú imagínate ahora. Oye, igual hasta me curo y todo. Igual. Mira. Oye, dice que es buena para la demencia y los derrames cerebrales. Ya está. Y ataques cardíacos. Tú imagínate que a un colega tuyo le está dando un medio patatazo y le dices, espera. Te le echas un raca al lado. Y salvas la vida. Exacto. Ya me siento mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Y a recopilar frascos en casa y a... Exacto. Y a comercializarlo. Y además incluso puede oler bien y todo. Exacto. Yo nunca me he tirado ninguno que huela bien, pero, ¿sabes? Yo creo que es más que nada por el ataque que le da a los pulmones, ¿no? Que dice, ¡oh, ese sulfuro, ¿no? Ese gas que estás ahí echando una niebla londinense, ¿no? Sí. Un domingo de resaca de esos asquerosos en tu sofá. Pues ponte una cerilla debajo, ya verás. Entonces lo aprovechas para otras cosas, ¿no? Digamos, el olor solo es bueno, pero si ya le sacas la energía, ¿no? Que dices tú, el fuego, ¿sabes? Entonces ya lo puedes usar pues para calentarte un vaso de leche o lo que haga falta, ¿no? Pero me sorprendía, ¿no? Que los científicos como van desgranando, ¿no? Que dicen, oh, pues ahora resulta que los pedos, oye, el hidróxido este de hidrógeno es genial. O sea, ahora vamos a meter pedos en jeringuillas, te los inyectarán y, oye, el cáncer se acabó. Se acabó. Oye, Expediente X. Expediente ¿Qué X. ¿Quieres que te diga? ¿Te acuerdas de una serie que se llama Expediente X que le echaba la culpa del calentamiento global a los pedos de las vacas? Sí, sí. ¿Va a resultar que no? ¿Dónde estarán Mildred y Scully ahora mismo? Sí, sí. ¿Se estarán tirando pedos en un sofá para prevenirse el cáncer y los derrames cerebrales? No sabemos. Calla, calla, que van a hacer nueva temporada, ¿eh? Expediente X. ¿Qué dices? No sabía, ¿eh? Pues sí, sí. ¿Me deja pues muerto? Sí, sí. ¿Pero otra vez con David Duchovny y Gillian Anderson o...? Exacto, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y esos quiénes son? Pues Mulder y Scully. Vale. Claro, lo que pasa es que yo, como soy muy friki, pues me sé hasta los nombres. Sí, sí. Yo también lo sabía. Hombre, ¿sabes lo que creo yo? Que a lo mejor se estaban quedando ya un poco justos de dineros. Los de Expediente X ya han dicho, oye. La Fox. No, la Fox no creo que se quede justo de dineros. Pero ellos dos sí, a lo mejor han dicho, oye, ¿por qué no volvemos? Que está muy bien. También van a volver Harrison Ford y Chewbacca. Exacto. Que dentro de poco vuelve Star Wars. Y Luke Skywalker. Claro. Esta gente, estos actores, ¿no? Viejos que dicen, oye, por favor, un poco de perricas, que vivía muy bien antes y ahora me estoy quedando así. Pues no sabemos qué harán Mildred y Scully, si estarán tirando pedos por ahí o no. Desde luego, los seguiremos de cerca. Sí. Y dicho esto, ¿qué os parece si escuchamos otro temón? Y después seguiremos con más información y más chistacos y más de todo. Sí. Pero, ya que antes nos hemos puesto con un poquito de rap, ahora nos vamos a ir al sector punk del Fuss Fluss. Así que, un buen temón, que me ha recomendado una amiga mía alemana, y después volvemos con más. No te despegues de tu emisora favorita. ¿A qué esperas a seguir a @guindyman? Únete a nosotros en el Fuss Fluss. Topo, el Flus Flus y Gindiman. ¿Qué más necesitas? Regresamos en el Flus Flus después de ese temón de los Distillers y el City of Angels. ¿Qué pasa? ¿Que te quedas con ganas de más musicón? Pues te recuerdo que estamos sorteando tres entraditas para el concierto del 19º aniversario de la peña El Rolladero. 4 de copas y platea más DJ Gaby, DJ de rock, este fin de semana. Solo nos tienes que pegar un toque al 976-291-398. Repito, 976-291-398. Dicho esto y con esta pedazo de sintonía, seguimos con más info. Y en este caso, nos vamos a mirar a la Unión de Consumidores de Aragón, porque consideran abusivo el aumento del coste de los nuevos contadores inteligentes. Millones de estos contadores están instalados en hogares de todo el país. Las comercializadoras de luz han empezado a subir el alquiler por unos nuevos servicios que desde la UCA consideran inexistentes. Dice este organismo que estos nuevos contadores inteligentes deberían ayudar a los usuarios a controlar mejor sus gastos y a abaratar su factura eléctrica, a través de una mejor información sobre el consumo individual, y no solo para que las compañías mejoren su propia gestión. La UCA pide que se reembolsen los aumentos de alquileres y que no suba el precio hasta que los contadores ofrezcan servicios reales a los consumidores finales. Claro, porque ¿qué pasa? Nos ponen nuevos contadores súper inteligentes que te miden mucho más al milímetro, pantallica digital, hoy que mira que esto es mogollón de bueno, y te suben el alquiler del contador. Es decir, tú pagas más, pero al final la información que te da el contador a ti es la misma. O sea, ¿qué vas a ver? Lo que te gasta y vale. Es decir, no lo puedes usar de calculadora, no lo tienes en casa, no te dice buenos días, su luz, gracias, ¿sabes? Estas cosas no. Pero, cuando vi esta noticia en la televisión que lo hacía el ministro este que tenemos, el menestro que tenemos de... Menestra. De infraestructuras, el menestro. El menestro. El doble de Aznar. El doble de Aznar. Oh, ah, vale. Ese ministro. Empezó a decir que contadores más buenos, que inteligentes, que ahora consumiríamos solamente por lo que gastásemos. Y yo pensaba, pues si están tan buenos, serán muy caros. Y justo... La historia es, consumirás solo por lo que gastes. ¿A que antes no era así o qué? Ahí está, ahí está. Que me estás container, por favor. Claro. A mí, sí. Una cosa que me parece siempre muy curiosa en esto de, sobre todo de la luz, ¿no? A lo mejor el teléfono no pasa tanto, ¿no? Te llega la factura del teléfono, ¿vale? Y pagas por lo que te pone, ¿no? Pero resulta que aquí, anda, estás pagando un alquiler de un contador. Sí, sí. Uh-huh. Es que es flipante. Sí, sí. Pero vamos a ver, ¿por qué tienes que pagar un alquiler de un contador si eso es algo que repercute en las eléctricas? Oiga, véndamelo. Oh. Y así ya no pago alquiler. Uf, no sé qué sería mejor, ¿eh? Porque claro, si te lo vendieran, después si tú te cambias de compañía de eléctricas, ¿qué haces? ¿Te quedas el contador en casa? Si es mío. Bueno, no sé qué sería mejor, porque lo que te digo, después qué harías con él, y además seguro que las compañías se negarían, porque si tuvieras tú un contador propio para ti, a lo mejor lo podías manipular y después decir, oye, que me vuelvo a contratar con la misma, me cambio el contador y tal. Entiendo, bueno, que no lo hacen por eso, pero... Pero perfecto, pues que no me... Pues que si el contador es suyo, pero a mí que no me paguen, que no me digan, con alquiler del contador, ¿no? Sí. ¿Qué narices alquiler? ¿Qué narices? Métemelo todo dentro de la factura y por lo menos no tengas la desfachatez de decirme que me estás cobrando un alquiler del contador, que no es real. Hombre, si te lo cobraran sin decirte nada, a lo mejor sería peor. Recordemos que, por ejemplo, Timofónica también te cobra por el alquiler del teléfono, ¿no? Exacto, pero recordar, sí, sí. Y muchas otras compañías que dices, vamos a ver, yo te estoy contratando el servicio, deberías darme a lo mejor gratis el contador, que al final lo que registra es lo que gasto, pero el aparato es tuyo. Es decir, que es lo que reclama la UCA, ¿no? Que te suban el alquiler del contador cuando a ti no te da nada más, no te da ningún beneficio. Es decir, el contador no te va a mandar un mensaje al móvil para decirte, oye, te estás pasando, has consumido el 90% de la luz que consumiste el mes pasado. ¿Sabes? Pero ves, Timofónica te da, por ejemplo, la opción de que alquilas el teléfono o si no, te lo pones tú. Exacto. Con lo cual, el cable, ya sabes que Timofónica, cuando tú compras el teléfono, solamente te enganchan hasta la ventana. Uh-huh. Cuando alquilas el teléfono, admiten todos los fallos hasta el teléfono. Punto. Sí. Pues ya está, pero el teléfono ya es tuyo. Ya no te están cobrando una pastilla todos los meses por un teléfono que además Teóricamente tenía que decir, es que este teléfono, mire que no me gusta, cámbiemelo. Exacto. Pues sí. Que pues eso sí. La gente no lo hace. Yo, el teléfono de mi casa, o el que teníamos en casa antes, pues igual se pegó 20 años ahí. y muchos. Yo me acuerdo aquel que tenía el de los agujericos, ¿os acordáis? Sí, de ruleta. De color colorado. Bueno, tú tenías teléfono rojo. Sí. Eso ya era un nivelón, ¿eh? Sí. El mío era ese verde asqueroso de toda la vida, que no era ni verde ni azul. Verde vómito. Sí, ni verde, ni azul, ni gris, ¿sabes? No sabes de qué color era, pero era ese color. Verde teléfono. Y además de eso, añadamos esto de la nueva facturación por horas, ¿eh? Que dices, vamos a tener que poner todo la lavadora a las 4 de la mañana para que nos salga barato, vas a tener que madrugar para poner la lavadora y el lavavajillas, y encima con tu supercontador inteligente pagando de más. Todo el mundo anotando a ver qué hora sale más barato. Exacto. Pero normalmente es a las 4 o 5 de la mañana. No creas. A mí se me ocurrió ver un día y mirarlo, y resultó que este verano, una de las horas más baratas que había, en verano, que hacía un calor del carayu, la hora más barata era a las 5 de la tarde. Mira, pero claro, ya tienes que estar informándote, ¿sabes?, de cuánto es la luz más barata. Al final, para volvernos locos y cobrarte más. Exacto. Y como me denuncia la UCA, al final, a pagar más por el contador, que a ti no te da ningún servicio. Eso, más. Y tampoco, porque hay gente que tiene el piso cerrado sin luz todo el año y luego le llega la factura a 60 o 100 euros. ¿Y eso es de qué? Pues la mayoría de impuestos y sobre todo de trapaladas que tienen cosas eléctricas. Además, de verdad, la luz cada día más cara y cada día peor. ¿Qué Exacto. pasa? Que la luz ahora mismo solo la utilizamos pues para lo típico, ¿no? Para ver y para usar electrodomésticos y tal. La lavadora es lo que más gasta, según dicen. La lavadora y la vitrocerámica también, y hay muchas teles que gastan un montón. Pero que sepáis que hay una nueva tecnología que nos va a permitir hacer una nueva cosa con la luz. Os hablo de la tecnología LiFi. ¿Qué es la tecnología LiFi? Pues flipad, porque investigadores chinos del Instituto de Física Técnica de Shanghái han logrado transmitir información por internet a través de la luz en lugar del wifi. Utilizando una lámpara emisora de luz LED de un solo vatio, este equipo consiguió que 4 ordenadores se conectaran a internet. Cuida, porque es una bombilla muy pequeñita que puede lograr flujos de datos de hasta 150 megabytes por segundo. Esta nueva tecnología se llama LiFi. ¿Por qué? ¿Qué significa LiFi? Significa Light Fidelity, es decir, fidelidad de la luz. Y en esencia es la comunicación por internet a través de la luz visible. ¿Cuáles son las ventajas de esta nueva tecnología LiFi? Pues que sepáis que puede ofrecer velocidades de 500 megabytes por segundo, casi 5 veces más rápido que la fibra óptica. Es 10 veces más barato que el wifi. Cualquier bombilla o farola puede convertirse en un punto, en un router luminoso, de una forma barata y sencilla. Con un microchip muy pequeñito, lo pones en una bombilla y ahí ya tienes internet. Además, otra ventaja es que la tecnología LiFi, como está ligada a la luz no atraviesa paredes, ¿vale? Entonces, tú si te pones en la bombilla de tu cuarto un microchip de LiFi, tendrás luz, tendrás internet en tu cuarto, pero el vecino no te la podrá robar. ¿Vale? El vecino no te la puede robar. Ahí está Carlos diciendo, yo robo, tú robas wifi, ¿eh? Pues que lo sepas, si te se pone la gente el LiFi, no lo podrás pillar. ¿Qué pasa? También tiene sus desventajas este del LiFi. ¿Por qué? Porque claro, funciona bajo una bombilla, una farola o un lo que quieras, pero que dé luz. Pero no funciona bajo la luz solar directa. Es decir, no podrás mirar el móvil en la playa, por ejemplo, o en la calle, si te está dando el sol, no lo podrás usar. Y además, me hacía gracia el artículo que dice, no funciona con la luz apagada. Muy bien, ¿sabes? Claro. Y además, también decía, y solo funciona con aquellos dispositivos que estén preparados para ello. Guay, bravo, estupendo. Muy bien, o sea que si no tengo... Me parecía demasiado bueno para ser verdad. Claro, o sea, si no tengo un dispositivo que lo sepa hacer, no lo puedo hacer, ¿no? Pues... Con lo cual nos meten el tajo en el dispositivo. Sí. Dices, me lo imaginaba, pues sí. Pues ya lo sabéis, la tecnología LiFi, que veremos cuando llega a nuestros bolsillos, si llega. Pero que si llega, va a ser la caña, porque tú llevarás un microchip en el bolsillo y dirás, me meto en tal sitio, aquí por ejemplo en la radio, meteríamos un microchip aquí en nuestras luces y ya tendríamos internet, sin cables y sin historias, a través de la luz. Ojo, le han dado al tarro a esta gente, Ahí son los chinos, se nos comen los chinos, con buenas maneras, pero se nos comen. Y al ministro Soria le gustará, porque aumentará la tarifa de la luz. Sí. Así está la apoyarán. Exacto, exacto. En España la primera en implantarse. Eso es lo que decía también el artículo. Dice, tenemos el riesgo de que suba, de que gastes más en luz. Pues ya sabes más. Tarifa de peaje, yo sí, ya lo sabes. Sí, sí, el peaje. El peaje. Bueno, chicos, dejamos la tecnología Lifi y nos vamos a escuchar una de las locuras que tengo preparadas para el Flux Flux. Porque investigamos internet. Vale, yo siempre voy rastreando cosas y mucha gente me manda historias que ve por YouTube o por diferentes redes. Y en este caso, mi prima Irina, me descubrió una historia que yo no tenía ni idea. Se llaman dos llamas con sombrero. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Un anuncio argentino? No es un anuncio, es una serie de... Bueno, son unos capítulos de dibujos. Unas llamas que son como muñecos, son la llama que llama y todo eso. No, la llama que llama es de un anuncio de, de una compañía de teléfonos. Pero las dos llamas con sombrero están muy locas. Y si no me crees, ahora lo vas a escuchar y vas a comprobar que están como las mierdas. Las dos llamas con sombrero, ojito. ¡Carl! ¡Hay un humano muerto en nuestra casa! ¡Wow! ¡Ey! ¿Cómo se metió aquí? ¡Carl! ¿Pero qué hiciste? ¿Yo qué? Yo no hice nada. ¡Quiero una explicación, Carl! Nunca había visto a este tipo antes. ¿Por qué mataste a esta persona, Carl? Yo no mato personas. Eso es lo que menos me gusta hacer. Dime, Carl, ¿qué hacías exactamente antes de que llegara a casa? Muy bien. Yo estaba arriba. Ok. Estaba leyendo un libro. Sí. En mi cuarto. Continúa. Hasta que, bueno, entró este tipo. Ajá. Así que me acerqué a él. Sí. Y lo apuñalé 37 veces en el pecho. ¡Carl! ¡Eso mata personas! ¡Oh, no! ¡Carl! ¡Wow! Yo... No lo sabía. ¿Cómo que no lo sabías? Sí, bueno, me equivoqué. Soy un idiota. ¿Qué pasó con sus manos? ¿Qué cosa? ¡Sus manos! ¿Por qué no están? Bueno, yo como que se las corté y me las comí. ¡Carl! Lo sé, pero tenía hambre y no sabía aguantarse porque... ¿Por qué diablos harías eso? Tenía un antojo de manos. No hagas un escándalo. ¡Carl! Mi estómago tenía un vacío. ¡Carl! Que solo las manos podían llenar. ¡Dios, estás enfermo, Carl! Bueno, mato personas y me como sus manos. ¿Contento? ¿Cómo te has quedado? Surrealista, esto es muy surrealista, ¿eh? Es demasiado surrealista, pero es que... Tenéis que entender a Carl, porque él... Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal, estafador. No es nada más que eso. Es una persona normal, pero por lo demás, solo es eso, ¿sabes? Dos llamas con sombrero también los tendremos aquí en el Flux Flux. Son capítulos finitos, es decir, ya no hacen más, ¿vale? Pero bueno, no los podéis ver en YouTube, ¿vale? Y tendremos los mejores aquí en el Flux Flux hasta que los terminemos. Y después seguiremos investigando cosas de YouTube siempre para poneros. Pero bueno, llega el momento de hacer otro corte musical. Así que escuchamos un nuevo pepinazo en el Flux Flux y después seguimos con más. No te despegues de tu emisora favorita. Todo lo que necesita tu vida es más Flux Flux. Vente con Gindyman. Baby, dry your tears. Baby, come here. Let me show you a different atmosphere. Yes, girl, you're pretty like diamond and gold. You better move wise and keep your feet on the ground, yeah. Hold me and I'll fly way up to the sky. Don't worry about the future, I'll be there by your side. Girl, you need to breathe and try to make up your mind. We have to stand tall, figure, live your life right, yeah. Rise up. Yes, we have to rise up. Yes, we have to rise up. To the sky, higher than a big satellite, yeah. And it's hard to do with what I know I wanna reach. And it's hard to spend my days just looking for it. But I made my decision. I just can't stand without it. But I try. Cause if I can't stand without it, but de pasar a la acción, de conseguir lo que pretendes sin perder la pasión. Es la forma de saber que estás y estás vivo, la forma en que todo cobra sentido. Que no es momento de perder la razón, ahora es momento de aguantar lo que sea. Es tuya la elección. Es tanto el instinto que nace aquí, que levitas por encima de la línea que limita en ti. Hard to spend my days just looking for it. it's real for my love. That's when you tell them you can't take it no more, yeah. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Tras ese temazo de los Dremen, sigues conectado al Flus Flus aquí en tu emisora favorita y llega el momento de que nos acordemos de nuestros amiguitos de cuatro patas, los perretes y los gatetes de nuestros compañeros de Zarpa. Ya sabéis, una ONG de aquí de Zaragoza que se dedica a recoger perros abandonados y a buscarles un hogar, tanto perros como gatos. Y aquí en el Flus Flus les daremos nuestro hueco para conocer a todos los amigos y amiguitas que tienen en su guarida, ¿vale? Que los tienen ahí para que la gente los adopte. En este caso, nuestros amigos de Zarpa hoy nos presentan a Xavi. Aquí os dejamos la grabación para que los conozcáis. Hola, hoy os vamos a presentar a Xavi. Es uno de nuestros veteranos de la guardia, ya que lleva con nosotros más de 2 años. Es un perro grandote, de hecho es un cruce de mastín, aunque todo lo que tiene de grande lo tiene de cariñoso y de bueno. A Xavi lo dejaron abandonado en una gasolinera. Nos dieron el aviso y nosotros lo recogimos. Es un perro muy bueno, limpio y obediente. Y aunque parezca que por su tamaño puede necesitar mucho espacio o que no podría vivir en un piso, nada más lejos de la realidad. De hecho, Xavi, después de un buen paseo como el que acabamos de dar ahora, es capaz de dar una buena siesta durante toda la tarde. ¿A que sí, pequeño? Pa, sí, ahora te voy a dar la chuche. Pero despacio. No, Xavi, si no te sientas nada, ¿eh? Así, así, toma, buen chico. Si quieres conocer a Xavi, puedes ver sus fotos y conocer su historia en nuestra web www.zarpa.org o en Facebook Zarpa Protección Animal. Muchas gracias y nos vemos el siguiente y os contaremos otra historia de otro zarposete. Nos encanta la peña de Zarpa, la labor que hace además, sí, sí. Porque siempre están ahí recogiendo perros y gatos. Y ya sabéis, podéis entrar en su web, www.zarpa.org, también tienen perfil en Facebook. En Twitter creo que no, aunque puede que sí, ahora mismo me pillas. Pero en Facebook y su página web seguro que lo tienen. Y además, hoy mientras hablaba con Elena, que es esta chica que nos va a ir presentando estos perretes de Zarpa, me ha mandado in extremis que el último fin de semana de noviembre hacen un rastrillo. Así que como me lo ha mandado también en una cuñita grabada, lo escuchamos para que toda la gente sepa dónde pueden acudir al rastrillo de Zarpa si quieren colaborar. El último fin de semana de noviembre celebramos el primer rastrillo zarposo. Ven a pasar un buen rato y ayúdanos a conseguir darles el mejor futuro a nuestros peludos. ¿Qué podréis encontrar? Nuestra mesa zarposa con los productos de siempre, más la lotería de Navidad y los nuevos calendarios de 2016. También habrá juguetes, libros, ropa y actividades para los más pequeños. ¿Dónde podéis encontrar todo esto? El sábado 28 de noviembre estaremos en el Centro Cívico Esquina del Psiquiátrico, en Vía Universitas. Y el domingo 29 de noviembre en el Centro Cívico La Jota, en la Plaza La Albaida. ¿En qué horario? De 10:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30. Así que no tienes excusas. Acércate por el rastrillo zarposo, te lo pasarás bien y además ayudarás a nuestros peludos. Muchas gracias, os esperamos. Pues ya lo sabéis, el rastrillo zarposo, el último fin de semana de este mes de noviembre, que ahí estarán. Como siempre, recordaros que Zarpa no cobra a nadie, es una ONG, igual que las emisoras libres, que no cobramos nadie, ¿vale? Simplemente lo mantienen porque son gente que le preocupa que los animales estén por ahí abandonados. Así que ya sabéis, el rastrillo de Zarpa, que estará el último fin de semana de noviembre, y todas las semanas aquí en el Flus Flus os presentaremos a uno de los amigos que tienen ahí en su guarida, ¿vale? Para que si queréis adoptarlo, apadrinarlo, lo que queráis, pues ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho todo esto, cambiamos de tercio. Y nos vamos con un poquito más de humor, porque antes hemos escuchado a Marianico de Short, que venía fuerte. Pero ¿qué pasa? A mí me gustan los chistes de mucha gente. Yo tengo una amiga que no puede parar de contar chistes, desde aquí mi amiga Pilipón, un abrazo si me estás oyendo. Y hace ya unas semanas me la traje aquí a la radio y estuvimos grabando unos cuantos chistes. Os aviso que si los de Marianico os parecen malos, los de mi amiga van a dejar flipados. Cuidadito, porque llega Pilipón. Tengo uno, este igual te gusta. de un prado está dividido en dos. En un lado están los toros y en el otro están las vacas. Este ya lo conté una vez. Total que nada, está un toro ahí flirteando con una vaca. Se guiñan un ojo, se menean el rabo, se tiran así besos. Total que ya el toro, todo entonado, va, salta la valla con la vaca. Dice la vaca: hola, me llamo Flor de Primavera, pero llámame Flor, que la primavera no ha llegado. Dice el toro: yo me llamo Carambolas, pero llámame Caram, que las bolas me las he dejado en la valla. ¿Cómo te has quedado? Malo no, lo siguiente, o sea, hay un nivel... Pues a Carlos la ha molado, ¿eh? Sí, sí, sí. A Carlos la ha molado un montón. Míralo a la pila. Te lo estás imaginando, ¿no? Te imaginas el toro saltando, ¿verdad? Es genial, Filipón. Pues de estos, de este nivel, son todos. O sea, bueno, este es de los buenos, te podría decir. Sí, sí. El resto van, vamos, en su vida, ¿sabes? Pero bueno, me encanta Filipón. Y además, todos los que queráis mandaros un chiste, dentro de poco, cuando ya tengamos nuestras redes sociales ya estructuradas, nos podréis mandar también chistes, que ahora es muy facilito. Te puedes grabar una nota de audio en un WhatsApp y mandarla por mail o con la grabadora del móvil, lo que YouTube, tengas, ¿de acuerdo? De YouTube. Pues sí. Así que, dentro de un tiempo, ¿de acuerdo? Podréis mandarnos también vuestras cositas. Pero bueno, seguimos hacia adelante. Ya hemos escuchado a Filipón, que es muy auténtica. Pero tenemos más cosas muy auténticas. Aquí somos aragoneses, no lo podemos evitar, no lo podemos ocultar. Y a mí me gustaría que en el Flus hubiéramos tenido un profesor de aragonés, profesor o profesora. ¿Qué pasa? Yo todos los que he intentado convencer, pues ninguno ha tenido a bien acudir al Flus para hacerlo. Pero como siempre, Internet tiene la solución. Por eso me he ido hasta YouTube y me he encontrado a la banderada del aragonés, la estrella de la estrellada. Tenemos con nosotros a Escuchetes. Me enamoré. Hola, buen día a todas y todos. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragonés. Pues como otros días, we también quereba aproveitar para charlaros de esta luenga que llega nuestra luenga al aragonés. Quereba aclarir una cosa. Muchas vegadas me preguntan, ¿y el aragonés dan viene? ¿Ye que el aragonés viene do castellano o ye parte do catalán? Pues no, como todas sabed, el aragonés es una luenga románica que ye reconocida por los más prestigiosos romanistas como luenga románica y viene do latín, y un dialecto do latín como puede estar o francés, o castellano, o italiano, o portugués. También, otra cosa que quereba comentar, ye que el aragonés, como toda luenga, tienen también los suyos dialectos, como el ansotano, o chistabín, o cheso, vais o ribagozano, y así. Y cal decir que, en cara que tenga diferentes dialectos, ye tot a mesma luenga. Asinas lo reconocen así os filólogos y así os lingüistas. Dimpues también quereba hacer como una parte, también dentro de dos vídeos, que quereba decirtos cada día una mazada, que también se dice asinas en aragonés. Y hoy quereba deciros una frase que por un regular, bueno, yo en casa mía la he sentida, a Bayer si en casa vuestra la he sentida. Zarpa la greña. Esto quiere decir cuando la chen se carraña unos con otros y eso, se dice, esos dos son zarpa la greña. Pues esta frase que llena aragonés, que de seguras que la queréis servir en casa vuestra y si no, pues ya la conocéis. Y nada, que paséis muy buena semana, que lo paséis bien, muchos besos y au. ¿Cómo me mola? ¿Cómo lo hace Silvia? Silvia Cebolla, a Escuchetes. Me enamoré. La tendremos todas las semanas enseñándonos un poquito de aragonés. Ya lo habéis visto, zarpa la greña, ¿eh? Yo no lo sabía, pero bueno, la puedes usar, ¿sabes? Sí, bonito, zarpa bonito. La greña. Y me encanta cuando dice, es que hay mucha gente que me para por la calle y me dicen, oye, Silvia, pero el aragonés es un dialecto del castellano. Es que dejad de parar a Silvia por la calle, dejadlo ya. O sea, ya vale, está harta de deciros que no, que el aragonés es una lengua propia, ¿sabes? Una lengua románica, ¿eh? Claro, románica se dice. Se dice románica. Pero que lo sepáis, que Escuchetes también tendrá aquí su sitio todas las semanas. Y la podéis seguir en su canal de YouTube. Yo estoy enganchado a Escuchetes. Y bueno, la tengo ya toda cortada y seguiremos. Y tiene buenas recetas de cocina también. Sí, porque además, que sepáis que Escuchetes es un canal que hace recetas de cocina vegetariana y vegana. Y en aragonés. Exacto, y es de raso en aragonés. Lo que pasa es que la receta, pues por la radio no queda bien, ¿sabes? Claro, pero siempre suelta una reivindicación o un algo interesante al principio y su frasecica al final, que está muy bien. Sí. Y por eso la tendremos aquí, la estrella de la estrelada, Silvia Cebolla, que me encanta. Y dicho esto, llega el momento de que escuchemos un nuevo temazo. Y en este caso va a ser uno de la moda. A ti te mola la moda, ¿no? No soy fan, lo he visto en directo, pero no soy fan tampoco. Es que lo vi en directo porque coincidió que estábamos unos amigos, que tú los conoces a todos. Que estaba... Qué asco das, vas a ver la gente en directo y no eres fan. Sí. Pues oye, dedicado para todos los que les guste, la maravillosa orquesta del alcohol que son viene buenos, ahora. Son buenos, ¿eh? Son buenísimos. Son muy buenos. En directo los recomiendo. En directo son tremendos. Y después seguiremos con más aquí en el Flux Flux. No te despegues y a ver si pegas un toque al 976-291-398 y te llevas una entradica para 4 de copas y platea que tocan este fin de semana. Pero bueno, si quieres llamar, estás a tiempo. Un temazo y volvemos después en el Flux Flux. Cierra los ojos y piensa en lo que quieres. Te diré qué es lo que quieres. ¿Quieres radio? Solo te diré dos palabras. Flux. Flux. Del tiempo que tarda en cerrarse el telón. Hemos ido agarrándonos fuerte a las curvas por las carreteras de cada canción, andando sobre un alambre como las líneas de la vida de Delgado. Y nunca ha habido red, ibuprofeno, lluvia, ceniza, frustración, noches de euforia, mañana sin pena ni gloria, ni guerra, ni paz. No tenemos otra opción. Gente en las aceras, o eso eran, barnizando la tristeza con cerveza barata, respirando la última tarde del verano. Nadie se acuerda del olvido ni de los pies que se amontonan en el metro. No pensáis en los demonios de los otros, invisibles a los ojos del que no quiere mirar. Ibuprofeno, lluvia, ceniza, frustración, noches de euforia, mañana sin pena, ni gloria, ni guerra, ni paz. Nena, ven, corre, hay un bicho en la cocina. Vale, tranquilo, que ya voy con el Flux Flux. A ver, ¿dónde está el bichito? ¡Jodo! Vaya bichito, ¿sabes? Na, na, na, na, na, na. ¿Otra vez con Mado y Scali? ¿Otra vez? Sí. Suena Mildred y Scali porque llega el momento conspi del Flux Flux. Porque también tenemos que tener nuestro huequito para la conspi. A mí sabéis que es algo que me encanta, los que me conocéis. Y no podía faltar. Ahora te conviertes en Iker Jiménez, ¿no? Sí. Casi. Fenómenos extraños que suceden a diario. En la nave del misterio, estamos en la nave del misterio. En el carrito de la compra del misterio, diría yo. No es nave. No llega tanto. La gente lo comenta, será verdad, será mentira, pero la gente lo siente. O sea, me sale fatal. Pon cara de Iker, la cara de Iker. La cara no se ve por la radio. Llegamos al momento de la conspi y esta semana nos fijamos en la gran mentira del Monopoly. Te pensabas que era todo buen rollo y felicidad con el Monopoly, ¿eh? Pues no. Te has equivocado. A mí no me gusta que siempre pierdo. Sí. Así que no me gusta. Intento evitarlo. Claro, mal perdedor. Siempre lo hemos sabido. Que sepas que es uno de los juegos de mesa más vendidos del mundo. La historia oficial sobre sus orígenes narra cómo Charles Darrow creó el Monopoly mientras buscaba maneras baratas de entretener a su familia. Según esa historia, Darrow presentó su juego a dos grandes compañías, Parker Brothers y Minton Bradley. Ambas lo rechazaron. Sin embargo, el juego empezó a circular de manera natural, propagándose de casa en casa, animándose la gente a dibujar sus propios tableros, hasta que en Parker Brothers se acabaron convenciendo de que merecía la pena invertir en aquello, haciendo millonario a su creador. Eso es lo que pone en la caja. Muy bonito, ¿verdad? Pues es mentira o no exactamente verdad. La periodista Mary Pilon investigó el rastro del juego hasta sus primeras manifestaciones y encontró una historia de bienes comunes, apropiaciones ilícitas, tergiversaciones, dobles verdades y causas judiciales que explican el libro The Monopolist, Obsession, Fury and the Scandal Behind the World's Favorite Board Game. ¿Has visto qué inglés de Oxford que tengo? Has flipado, ¿no? Más de opening, dice. Antes de existir el Monopoly, que sepáis que existió The Landlord's Game, creado por Lizzie J. Maggie Phillips, una mujer progresista y feminista que había ganado cierta fama tras haber troleado a los medios de la época con un anuncio en prensa en el que se ofrecía como esclava joven blanca americana. ¿Te la sabes? Sí, se ofrecía así. Troleado. Carlos, flipas, ¿no? Pero así se ofrecía y claro, para la época en la que estaba, ver eso en el periódico era como esclava blanca. ¡Bueno! Se lía la tangana. ¿Qué pasa? The Landlord's Game nació como herramienta divulgadora. Su finalidad era convencer a la gente sobre los peligros del monopolio. Por eso, Lizzie creó dos sets de reglas. Por un lado, un juego antimonopolista, en el que todos los jugadores se veían recompensados cuando se generaba riqueza. Y por el otro, una versión monopolista, en la que el objetivo del jugador es lograr concentrar tierras y riqueza hasta destrozar al oponente. El comunismo no se lleva muy bien aquí, ¿eh? ¿Eh? No, hombre. Pero, sí, exacto. Pero para que veáis que tenía las dos posibilidades, sí. ¿No? Es decir, saca el juego y dice, bueno, lo puedes hacer. Competición perfecta y... Exacto. Monopolio. Lo puedes hacer como que todos ganemos y ganas el juego, o como que tú te quedes con todo, eches a todo el mundo, te quedes tú solo con la riqueza. Es la versión que se ha quedado. Exacto. ¿Qué pasa? Que es la historia, ¿no? Del cómo se quedó esa versión, ¿sabes? Lizzie llegó a patentar su juego en 1903 y lo autopublicó a partir de 1906 a través de Economic Game Company. El Landlord's Game ya contaba entonces con rasgos tan típicos como la cárcel o las estaciones de tren a cada lado del tablero. Que ya nos suenan, ¿no? ¿Te acuerdas del Monopoly? Sí. Y dices... Sí, sí. ¿Qué pasa? Que su popularidad se propagó por todos los estratos sociales. Llegó a ciudadanos pobres y también a gente de posición como el economista Rexford Tugel, uno de los cerebros de confianza de Franklin D. Roosevelt durante el New Deal. Explícale, José, a la gente lo que era el New Deal. ¿El New Deal? Sí. Lo de Keynes, ¿no? ¿Lo de quién? Keynes, New Deal. Después de la Segunda Guerra Mundial... Un poco como el intento Keynes reactivar la economía con su... Qué perfecto, sabía que lo ibas a saber, tío. Yo no tenía ni idea. Digo, New Deal, ¿qué demonios es el New Deal? Es digamos como de intentar, después de la Segunda Guerra Mundial, todas las economías sufrieron. Ajá, y el New Deal, tampoco, no sé describirlo, había que mirarlo por internet, pero fue más o menos el ideólogo fue John Maynard Keynes. Pues mira, pues que sepas que un economista amigo de Roosevelt, pues estaba viciado también al Landlord's Game, pero la versión del Monopoly, claro, la versión monopolista. Con el crecimiento de la popularidad de este juego, también surgieron distintas copias en todo el país y también se fue perdiendo su inspiración antimonopolista, porque a la gente le gustaba más destrozar a la peña, ¿sabes?, quedarse con todas las riquezas, que jugar al juego de, bueno, vamos a hacer todos ricos y nos vamos a llevar todos bien. Es entonces cuando entra en escena Charles Darrow, que tras conocer el juego gracias a un vecino, decide copiarlo y presentar la idea como propia. La periodista Mary Pillon sugiere que en Parker Brothers dudaban de Darrow, por lo que llegaron a pedir una declaración jurada en la que se estableciera que Darrow era el creador real del juego. La declaración nunca llegó, pero en la compañía juguetera hicieron la vista gorda seducidos por el negocio. Eso sí, poco después, cuando la evidencia fue palmaria, acabaron comprándole a Lisi las patentes de The Landlord's Game y otros dos juegos que había creado para quitársela de en medio. Vaya, vaya. Así que esa es la historia verdadera, ¿eh? Ahí está la historia. El Monopoly parece un juego inofensivo, pero realmente te mete en el tarro que lo que tienes que hacer es quedarte con todo y, si puedes, echar tus contrincantes, quedarte tú con la pasta, con las casas, con las propiedades, con las estaciones de tren, reventarlos a todos. Exacto, sí, sí. Y así serás el mejor. Yo siempre pierdo. Yo siempre con mi hermano siempre peleo por jugar al trivia, que es el mío. El mío es el trivial, que ahí gano yo. Bueno. En el trivia gano yo y siempre peleas ahí, oye. Mira, que en el trivia siempre ganes tú. A ver si no vamos a tener que bajar esas aplicaciones de trivial. No vamos a hacer publicidad ninguna. Esas aplicaciones de trivial, y si quieres te echo una. Venga, venga. Yo al trivial estaba muy viciado, ¿eh? Sí, sí, yo también. ¿Te atreves? Por eso sí, sí. Queda grabado, ¿no? Sí, sí. Nos vamos a bajarle del trivial y te voy a reventar, pavo. Que lo sepas. Yo me quedo con la joven blanca, ¿eh? ¿Tú te quedas con la esclava joven blanca americana? Sí, sí, pues es feminista, tú ya has dicho, no. Es igual, pero con verla ya tengo suficiente. Yo no me conformo con poco, chico. Es increíble, ¿eh? Cómo está la peña y cómo llegan a cambiar las cosas de un juego con dos reglas diferentes, que la gente se vaya quedando con solo el del monopolio y que una compañía de juegos diga, no, el del monopolio es el bueno. Pero si te fijas, eso va dentro de la sociedad. Sí, sí. Actual y anterior, ¿eh? Uh-huh. Aquí la igualdad, vale, sí, es todo igual, pero mira, si tengo un poquito más que tú, mejor. Pues que lo sepáis, muchas cosas que parecen inofensivas o muy normales tienen detrás un trasfondo que hay que estudiarlo. Profundo, sí. Como por ejemplo, ¿el Monopoly te ha dejado flipado? Pues otro día os hablaré de Robinson Crusoe, que también es un libro que parece nada y que detrás también tiene mucha historia, ¿eh? Mucha historia conspi. Madre mía. Las noticias de la conspi, que a mí me encantan y que también tendrán su huequecito aquí en el Flus Flus. Y venga, que tenemos tiempo rápidamente para hacer una noticia, porque ya que estamos en el terreno conspi, este terreno oscuro, cuidado con esta, porque a mí me dejaba flipado. Mata a su amigo al creer que se estaba transformando en zombie. El agresor y la víctima se encontraban viendo capítulos de The Walking Dead y consumiendo alcohol cuando aseguró que su amigo intentó morderle. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al bloque de apartamentos donde se produjeron los hechos, se encontraron con el supuesto agresor amenazando a otra persona con un cuchillo. Al acceder al interior de una de las viviendas, los agentes localizaron a una persona con signos de haber recibido una paliza. La víctima fue atacada con patadas, golpes, una guitarra, un microondas y toda clase de objetos afilados. ¡Ojo! ¡Ojo! Joder, The Walking Dead, qué peligrosa. Parece inofensiva. The Walking Dead, peligrosa. Y cuidado. Para tirarle un microondas, una guitarra eléctrica, hay que estar muy loco, ¿eh? Sí, un poco sí. Siempre. Cuidado, ¿eh? Vale, siempre me flipa cómo a los americanos les afecta tantísimo el alcohol. Porque dices solo que estaban bebiendo alcohol y viendo Walking Dead. Semejante borrachera para pensar que tu amigo se está transformando en zombie. Algo más habría ahí. Yo creo que sí. El titular solo decía que alcohol y nada más. Pero vamos, desde luego tiene mucha tela. Sí. Tendremos más noticias conspis. Y mucha más historia del expediente X. Pero será en próximas ediciones de El Flus Flus. Ahora cambiaremos de tercio después de un pequeño corte musical y un pequeño mensaje de nuestros patrocinadores. No te despegues del Flus Flus. Esta botella de plástico parece una botella cualquiera. Sin embargo, es la botella de plástico más cara del mundo. Y este es Javi. Si Javi se pone a beber mientras conduce, puede taparse la visión con la botella y causar un accidente. Un accidente que no solo le implicará a él, implicará una ambulancia, tres policías, dos bomberos, la alcahueta del tercero del bloque frente al que se ha estrellado,

Topo, el Flus Flus y Gindyman. ¿Qué más necesitas? Volvemos en el Flus Flus con toda nuestra caña, con este poquito de swing. Y seguimos con más noticias que nos van saliendo en las redes sociales y en muchas otras historias. Recordad, el Flus Flus, que va a estar aquí todas las semanas en tu emisora favorita con un montón de historias, y que aún seguimos esperando a que nos llames para llevarte una entradica para el próximo concierto este fin de semana, al 19º aniversario de la peña El Rolladero, que se celebra en el auditorio de Interpeñas, que está en la calle Florentino Ballesteros número 25, a partir de las 8:30, y que va a contar con la presencia de los Cuatro Copas, de los Platea y también de DJ Gaby, que estará ahí pinchando hasta las 4:30 de la mañana. Ahí, venga, Rocky, venga, ahí de todo. ¿Qué quieres, una entrada de estas? Muy facilito. Nos pegas un toque ahora mismo al 976-291-398. Repito, 976-291-398. Pero eso, que sepáis que solamente hay tres. O sea, que tres. Ir llamando, porque si no, aquí estamos tres y no las quedaremos. Pero sí, no queremos quedarnos nada. O sea que, venga, a animaros y a llamar todos. Está feo decirlo, ¿no? ¿No las queremos quedar de verdad? No, además el 21. Bueno, yo tengo otro plan. El sábado muy gordo, muy gordo. Bueno, cuéntalo también. Ah, bueno, pues que el sábado. De plan bien, ¿eh? Que el sábado está aquí en la sala multiusos, nada más y nada menos, con una mítica banda de música de Eurobeat. Que hoy, ¿sabes?, hip hop, que aquí va a ser, los tres los conocemos porque hemos crecido con ellos casi, que son Snap. Hombre, Snap. Los de The Power y el Rhythm is a Dancer. Crecido, hombre. Yo creo que exacto. A Carlos ya le pilla un poco mayor los Snap. Sí, exacto, ¿eh? Exacto. A ver, que me pille mayor no significa que no lo haya escuchado, ¿eh? Exacto, exacto. Ojito, que es muy diferente. Carlos. Pero el sábado 21, sí. No me digas que no te pillaron ya mayores. A ti los Snap ya te pillaron. Vale, pero con, que me con 30 pillen, años por lo menos. Pero que me pillen mayor no significa que no lo haya escuchado. Bueno, vamos vale, a eso. Aceptamos que lo haya escuchado. Pero bueno, por si alguien. A ti te pilla chungo Carlos Santana, ¿no? Hombre, sí, me pilla ya un poquito. Me pilla un poquito chungo. Sí. Pues mira, con Carlos Santana yo. Bueno, ¿has arrimado cebolleta con Santana? Pues sí. Ha demostrado de que es de generación ya, pero. Sí, ¿no? Pues ya está. Mira, pues si acaso alguien no se acuerda de los Snap, pues parece que lo escuchemos un poquito. Vale, sí, hombre. Sí, sí, mira, sí, sí. Mira cómo se llaman los Snap. Oh, oh. Además, el videoclip me encanta. Lo estamos viendo ahora, sí, en la radio, sí, lo estamos viendo en la pantalla. Clásico. Esas pintas con el chándal de Táctel. Eran los 80 o 90. Los Snap, además, en Zaragoza. Que no sé si están rodando por toda España o qué, por si alguien los quiere ver más. Por todo el mundo. En España yo creo que no lo sé, sin más. Pero por lo menos en Alemania sí que están por ahí, en Reino Unido, o sea que. Es que a los alemanes les va mucho este rollete, ¿no? No, es que son alemanes. Ah, que son, o sea, alemanes. La chica, la cantante es estadounidense, la Penny Ford. Ajá. Es estadounidense. Pero los productores de detrás son alemanes y son famosos también porque comenzaron con Sven Bath en un proyecto de Tecnopop de los 80. ¡Buf! Y luego fundaron más, y entre ellos Snap ha sido el que más fama se ha llevado de todos. Sí, sí. Yo es que lo recuerdo de pequeñitos, ¿no? Sí, que eran, sí, sí, número uno de esas listas de éxitos, ¿no? Que nos, exacto, venían a todos. Siempre, ¿sabes?, siempre todo. El tema que sacaban, tema número uno. Además, el disco este vendió más de 7 millones de copias en aquellos tiempos. Bueno, igualito que Bisbal. Igualito. Sí, igualito, para que vea. Pero qué pintracas, cómo me gusta ver vídeos viejos de grupos de música, porque es que las pintas son tremendas. Sí, sí. Y cómo se curraban los vídeos antes. A que sí, este, a que sí. Este que ya es más noventero, diríamos, ¿no? Ya tiene otro empaque, pero los de los 80 y 70, a mí me encantan. No sé si veis un programa de televisión española, de la 2, que es Cachitos de Hierro y Cromo. Sí, hombre, hombre, sí, fantástico. ¿Alguna vez han puesto a ver a estos? Sí, ¿no? Una vez han caído, ¿no? Sí. Pues mira, la verdad es que, pues mira, no me importaría ir a verlos, ¿eh? Uh-huh, tú vas, pues a sí, ir, ¿no? Yo seguro. Yo estoy allí, que además, si no sé si me dejas anunciar, que tendré en Electrocracia algún especial con los artífices de esta fiesta. ¿Sí? Sí, sí. Pues mira, o sea que, ya sabéis, nuestro amigo Yoshi Bear. O sea, que, y ponemos temas de esas épocas. Como siempre en Electrocracia, siempre dando cañita buena, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero esta vez todo remember, porque será, aparte de Snap, se oirá música de esa época. ¿Sí, no? Sí, sí. sea, de esa época de los 80 bien, o sea, ¿no? De 80, finales de los 80, la década de los 90 entera y un poquito de los 2000 al principio. No, a ti eso, Carlos, te pilló con 40 años, ¿no? O más sea, o menos, que... los 80. Sí, sí. Pero sí, bueno, sí. Yo también quería decir una cosa sobre esta canción, ¿no? Que además estuvo representada en una película que era El Rey Pescador. Ah, o sea, ¿sí? William, sí. Y salía esta canción. ¿Sale esta canción? Sí, sí. Me dejas alucinar. Ya que la he visto la película, me tengo que fijar. El Rey Pescador de Robin Williams. Sí, sí. Que la dirigida por el Terry Gilliam. Terry Gilliam, efectivamente. Sí, sí. Como me encanta que sois expertos en cine a muerte, sí. ¿No? Sí. Además, eso es casi prácticamente un poco al principio, cuando el protagonista está y empieza. Se va a la ducha y tal. Y se pone música y se pone la gas de Power porque es el que manda y tal. Y luego se da cuenta que Robin Williams. Pues ya han matado a su mujer. Bueno, sí, sí. Que ves la película. Y Jeff Bridges. Jeff Bridges. No la destripes del todo, ¿no? Exacto. Ya estaba a punto. Spoiler. Exacto, spoiler. Spoiler. Uy, no tengo bucheos, pero me los tengo que echar, pero vamos. Sí, sí. Spoiler a muerte, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Un pitito. Bueno, pues un mira, pitido, los Snap que tocan este sábado aquí en Zaragoza, City. En la sala multiusos. Claro, es que la gente que no escuche por ahí a lo mejor está diciendo, pues si no vienen aquí, no, pues en Zaragoza, en City, en la sala multiusos, y ahí estará Josie Bear en primera línea. Sí, sí, hombre, por supuesto. Seguramente sin camiseta, sí. Bailando con esto, ¿no? Sí, enseñando todas las chichas. Ahí. Y por si alguien, en vez de ir a ver los Snap, quiere ver el concierto que estamos anunciando, porque a lo mejor ya te he dicho los Cuatro Copas. Exacto. Y los Platea, que están tocando este sábado y que tengo aquí tres invitaciones calentitas para que te las lleves, llamando simplemente al 976-291-398, te las doy por toda la pata, soy así, tío, o sea, me llamas y te lo regalo, ¿sabes? ¿Has visto? ¿Y tenemos el teléfono funcionando? Sí, tenemos el teléfono funcionando. Si las queréis, ya sabéis, nos pegáis un toque. El video de inauguración del Flus. 976-291-398, vale, que ya te llamará el teléfono, hombre. Pero oye, por si acaso alguien está diciendo, oye, me las has anunciado 40 veces, Guindimán, y es que no tengo ni idea de cómo suena esa peña, ¿sabes? Pues yo creo que quizás podríamos escuchar temilla de esta gente. ¿Qué te apetece más? ¿Cuatro Copas o...? Mira, hay uno que colabora Cuchi Romero y hay otro que colabora el Drogas de Barricada. Pues el del Drogas igual. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? No sé, yo es que no conozco a ninguno de estos grupos. No, bueno, yo tampoco, los conozco. Es más, ya sabes que a mí esto me ha llegado así de casualidad. Es decir, íbamos a empezar el Flus Flus, ya ha venido un compañero de la radio y nos ha dicho, oye, tengo tres entradas que me queman en el bolsillo, ¿sabes? Entonces las tengo que soltar. Y nosotros, por supuestísimo, las regalamos. Pues bueno, para que la gente los escuche y se anime para ir este sábado, como os digo, a la calle Florentino Ballesteros número 25, que es el auditorio de Interpeñas, 19º aniversario de la peña El Rolladero, sábado 21 de noviembre de 2015, Cuatro Copas y Platea, dando caña ahí, pues oye, escuchamos a los Cuatro Copas y este 7 pecados con la colaboración del Drogas, y después más Flus Flus. Venga. Desde que tú te fuiste y ahora vivo en el pecado, rodeado de mis vicios, bordeando el precipicio. No bebas agua que no veas, ni firmes cartas que no leas. Me levanto con pereza y me sobra la soberbia, con avaricia desmedida y con lujuria te lo haría. Devorándote con gula y muriéndome de envidia, al saber que no eres mía, eso me llena de ira. Porque son, siete son, los pecados que me gasto. Porque son, siete son, los pecados que he firmado. Porque son, siete son, los pecados que me llevan hacia ti. Los pecados que he firmado. Maldito tipo que me hizo firmar. No vi el tridente ni la cola atrás. Vendí mi alma, eso me da igual. Perdí otras cosas que son mucho más. Mientras disfruto con mi calvario en la cofradía del santo pecado. Porque son, siete son, los pecados que me gasto. Porque son, siete son, los pecados que he firmado. Porque son, siete son, los pecados que me llevan hacia ti. Siete son, los pecados que he firmado. We'll be right back. Estás escuchando El Flus Flus en Radio Topo. Pues ahí estaba la música de los Cuatro Copas este sábado en la calle Florentino Ballesteros, acompañado de los Platea y DJ Gaby, que estará metiendo ahí rock hasta las 4 y media de la mañana. ¿Quieres las entradas? Ya lo sabes, 976-291-398. Te las llevas por toda la pata. ¿A qué esperas, tío? Dicho esto, seguimos con más. Y en este caso tenemos una noticia que ahí me dejó impactado. Porque dice, el español localizado en Italia tras 17 años de búsqueda desaparece otra vez. Su familia lleva buscando a Carlos Sánchez Ortiz de Salazar desde hace 17 años. Y hace unos días creía haberlo encontrado en Italia, donde vivía como un ermitaño en un bosque. Sin embargo, tendrá que seguir su búsqueda, ya que ha vuelto a desaparecer. Carlos vivía en un refugio fabricado con una tienda de campaña en una zona alejada en el bosque de Scarlino, una pequeña localidad de la Toscana en el centro de Italia. Hace unas semanas fue localizado por unos buscadores de setas que aseguraron que en el encuentro Carlos les mostró algunos documentos que indicaban que era español, en concreto un carnet de la biblioteca y otro de la Facultad de Medicina de Sevilla, de este antiguo psiquiatra de 46 años y que huyó de casa cuando tenía 26. Soy español, mi nombre es Carlos y vivo aquí desde hace 20 años. Ahora tengo que volver a marcharme, les dijo a los excursionistas que narraron lo sucedido en el Corriere della Sera. Que se tuvieron que quedar flipando, o sea, sí. Es decir, me llamo Carlos, soy español, vivo aquí desde hace tropecientos años y ahora me tengo que pirar porque me habéis encontrado. Y los otros ahí, pues si yo he venido buscando setas, ¿sabes? ¿Qué me estás contando tú ahora? Sí, sí, es, que te tienes que pirar. Dice, volver a localizarlo será una tarea difícil ya que esta persona ha vuelto a desaparecer y desde hace 15 días no se tienen noticias sobre su paradero. Tanto la Guardia Forestal como los vecinos del pueblo la habían visto en alguna ocasión merodeando por los alrededores desde hace unos 6 años y lo describen como una persona tranquila que no quería hablar. Flipa. Esto me recuerda a una película también, que ¿sí? es un hecho real, la película dirigida por Sean Penn, Into the Wild. Oh. Sí, sí, sobre un chaval jovencillo rico, que se va a vivir a las tierras salvajes. Oh, mira. Se coge y se monta, un montante y se va. Y se queda por ahí, ¿no? Sí, sí. Se queda por ahí. Es una película llamada Into the Wild. La banda sonora es del Stifler, de los Pearl Jam. Ah, sí, hombre, conocidísimo. Primo mío, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí. La, bueno, dije, son pen. A mí me flipaba esta noticia porque 17 años desaparecido. Desapareció un día de su casa y no dejó rastro, ¿sabes? El tío psiquiatra, buen estudiante, una persona con futuro. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le pasó? Porque el titular no lo dejaba claro, o sea, no decía nada. ¿Qué le ha pasado? ¿Le dijo algo malo a su familia? Yo qué sé. ¿Qué demonio le pasó? Yo creo que le dio la venada, simplemente. Como de la película esa que te digo yo. Le dio el siroco y se fue. Exacto, exacto. 17 años sin llamar, ¿sabes? Y lo mejor es, se lo encuentran, lo que te digo, tú vas buscando setas, te encuentras un tío y que te diga, llevo aquí viviendo 6 años, has venido tú aquí a tocarme la moral, porque yo estaba aquí más tranquilo que el padiós, y ahora me tengo que volver a pirar. Y tú te quedas diciendo, hombre, pues sí, que yo tampoco te estoy diciendo que te vayas, ¿sabes? Pero si te quieres ir, pues mira, ¿sabes? Pero vamos, ¿qué te parece, Carlos? Eso, Carlos, como me llamo yo. Ah, pues, va. No, encima psiquiatra. A mí me sorprende. Psiquiatra no, no de serás 20, tú. De 26 años. Ah, no, yo no. Yo estoy pirado. No. Entonces, yo lo que entiendo, psiquiatra de 26 años. Antiguo psiquiatra que se pira con 26 años. O sea, tiene 46. Que ha pasado 20 años. O sea, sí, sí. Carlos, psiquiatra. Se pira. Dicen que, pues, los psiquiatras son médicos locos, ¿no? Sí, sí. Eso dicen. Absorben las enfermedades de los pacientes. No, es que yo estoy pensando que igual se encontró conmigo. ¿Cómo contigo? ¿Lo conocías? Yo tengo 56 años. Si fijas, igual se encontró conmigo. Yo estoy. Pues eso, ya veis que. Bueno, vosotros ya sabéis que estoy como un cencerro. ¡Hala! Exagerado. No tanto, no. Todos tanto, estamos, hombre, un poco locos. No tanto, hombre. Pero vamos. Bueno, pues como una cabra. Bueno, pero la historia es esta. Si la cabra tira al monte. No, lo digo porque la cabra además tiene que aguantar el cencerro, ¿vale? La historia además es que su familia, en cuanto se enteró la noticia, viajó hasta Italia a ver si lo podía encontrar. Y claro, los forestales que le dicen, es que ya se ha pirado otra vez y ahora vete a saber dónde parará. ¿Sabes? ¿Dónde estará? Igual que ya está de país y todo. irá a ver a los Snap este sábado con Josi Bea? Pues igual, igual. Quizá. Igual. ¿Nos llamará para llevarse las entradas de los cuatro copas y los platea? Ah, igual, igual también. No se sabe. No se sabe, porque si se sabe, se sabe, pero no se sabe, ¿sabes? Pero desde luego, intrigante, muy intrigante, esta peña que decide desaparecer sin más, ¿sabes? Y que al tiempo lo encuentran y sigue sin querer saber nada. La familia dice, oye, que es que si lo vemos, por favor, que lo cojan, que solo le queremos decir, oye, me alegro de que estés bien, que no queremos nada, que no queremos que vuelvas ni nada, si no quieres, ¿sabes? Ya nos hemos acostumbrado a hacernos comida para tres, o sea, que ya no hace, ya no hace falta que vuelvas, ¿sabes? Pero por lo menos decirte que estás bien, ¿sabes? Ahí me intriga, ¿eh? O hay un problema de amor también. Igual un despecho. Mucha gente que una ruptura le hace... ¿Tú crees? A lo mejor... Como es de un pueblo pequeñito, de Cáceres. A lo mejor, ¿no? Dice, se le tiró los trastos a la tendera, ¿no? Del colmado. ¿Ah, sí? Y le rechazó y dijo, no puedo aguantar esto, ¿no? Y te piras al bosque. A ver, que la solución puede ser más clara, ¿no? Además está en la noticia, ¿no? Hace unas semanas fue localizado por unos buscadores de setas. ¿Qué quieres decir con las setas? Pues que igual es que se comió las setas fue él. ¿Quieres decir que le ha durado la sobredosis de Monguis 17 años? 20, ¿no? Bueno, 17 20. Años desaparecido, sí. Setas en la Toscana. Ahora encima eso. ¿Ves? Pues igual es que escribe la noticia también y estaba con un poquito de setas, porque a mí no me cuadra de 26 a 46, son 20, ¿no? 17, ¿no? Bueno, a lo mejor llevaba... 20 desaparecido y 3 hace poco que, ¿sabes? Dicen, pues los 3 primeros no los contamos porque a lo mejor hayan tenido noticias o algo así, ¿sabes? Igual es que lo han comido suficientes setas. A mí lo que me hacía gracia también es, te pegas 17 años desaparecido, pero sigues conservando tu carné de la biblioteca, de psiquiatra y de España, ¿sabes? Igual lo tiene que emplear, igual, ¿sabes? Sí. Igual debía algún libro de la biblioteca aún. Dice, cuando pues, se llevó los pilares de la tierra o algo así, ¿no? Ya estaba estos 17 años leyéndose ahí. Los anillos, ahí los tomos. Desde luego, ahí es que me dejaba clavado. Yo cuando lo oía decía, pues no puede ser, tío. 17 años, ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Ay, señor. La igual, gente... No se pueden decir tacos, ¿no? No se pueden decir tacos en el Flux Flux. No, iba a decir que igual es que está mal. Es un programa para toda la familia. Está mal... ¿Mal qué? Ah, mal que no fornicado, tiene... ¿quieres exacto, decir? Exacto. Exactamente. Exacto. Que es lo que apuntaba yo sé hace un momento. Entonces, yo desamor, yo era un desamor. Pero tú lo dices de una forma suave, yo soy más. Yo he dicho desamor. Pues mal follado, chico, realmente. Podría ser. Podría ser. En cualquier caso, esperemos que su familia lo encuentre. Y si no, pues oye, que le vaya bien, se pierda por donde se pierda. Pero desde luego, si ha estado en Italia, ahora vete a saber si no se irá a Francia o vete a saber para dónde, ¿no? Y que siga comiendo setas y... Exacto. Y que tenga cuidado con los buscadores de setas que van a por él. Seguro que los próximos que encuentre les pegará un palazo o algo y dirá, dejadme ya en paz. ¿Sabes? Quiero vivir como un ermitaño ya, fiesta. No, básicamente porque me fastidié las setas. Bueno, cambiamos de noticia, porque de este hombre que ha preferido, ¿no?, estarse toda su vida ahí quitado del medio, ¿no?, o sea, ahí resguardado en el bosque, una persona que hoy está estas semanas en Facebook, dice así el titular: coge un vuelo y a su lado se sienta su doble. Nosotros estamos viendo aquí la foto en el guión del programa. Quiero que lo veáis, tú míralo, Carlos. La verdad es que es clavadísimo. Es que es clavado. Hombre, hay una cosa. Es que los dos, para la gente que esté escuchando y no sepa, los dos son dos tíos así, cara redondilla, pero lo único que tienen parecido es la barba. Bueno. Que ahora mismo hay tanto hipster en el mundo que yo creo que son todos dobles. Ya. Yo veo un hipster y dos. Y... Hombre, a ver, mira, el titular dice Neil Douglas, un fotógrafo de Glasgow que volaba en un avión con destino a Galway, en Irlanda, flipó cuando descubrió que en el asiento de al lado estaba su doble. Y en la foto se ve la foto de este tío, de Neil Douglas, y al lado otro tío, con la cara igual de redonda, los dos rubios, con el pelo corto, la raya hacia el mismo lado. Además son los dos rubios de verdad, no de bote, porque tienen las cejas rubias los dos. La barba cortada del mismo palo, o sea, es que no es ni más larga ni más corta. No es que digas, uno lleva medio perillica y el otro ZZ top. No, es que son iguales y además llevan los dos una camisa negra. O sea, es que es pa' más inri, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Esto no es un poco tú a Boston y yo a California? En versión dos tíos peludos grandes. Sí, pero sería como un poco yo a Mallorca y tú a Galway, ¿no? Sí, sí. Algo así, ¿no? La cuestión es, ¿sabéis que a mí una vez aquí en Gotham City, hubo gente que me dijo que había visto a mi doble. Sí. Wow, qué peligroso. Porque me dijeron, por lo menos 4 o 5 personas, me dijeron, oye, ¿tú no coges mucho el autobús hacia La Muela? Yo decía, no lo he cogido en mi vida. Pues yo te he visto muchas veces. Y yo decía, bueno, puede ser, estás flipando. Hasta que una exnovia mía se lo encontró en un bar. Y claro, le empezó a decir, oye, Guindy, ¿qué pasa? Tal. Y el otro, claro, flipaba y le dijo que no, que él no era yo, ¿sabes? Y esta chica, al tiempo se me encontró a mí y me dijo, ah, ahora sí que me conoces, ¿no? Y yo, claro, no sabía nada del tema. Me dijo, pues si te vienta al bar, no sé qué, un bar en el que yo tampoco había estado nunca, de Zuma, no había estado nunca. Y dije, pero que yo no estaba ahí en mi vida, ¿sabes? Pues no puede ser, es que era igual. Yo sigo queriendo encontrármelo. Porque a lo largo de los años hay díselo, más gente. Díselo, llámale. Ahora, hay más aprovecha. Gente que se lo ha encontrado. Igual hasta escucha el Flus. Ojalá escuche el Flus y salga algún día el doble de Guindyman, por favor. Si me estás escuchando, tío, por favor, llámame. 976-291-398, llámame. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer con tu doble, pensadlo. Muy pues sí. Claro, yo podría atracar un banco y tendría la coartada perfecta. Por ejemplo. Puedes liársela a más de uno, ¿no? ¿Sabes? Ir a un examen, por ejemplo. Por ejemplo, tú sabes yo, sí. Por ejemplo, te puedes ahorrar un DNI, ¿sabes lo que te digo? O sea, te haces el duplicado y sí. Está, ¿sabes? Uh-huh. No, es una tontada eso, pero da igual. Pero la historia, ¿cuántas cosas puede usar un doble? Uh-huh. ¿Os gustaría tener un doble, chicos? Uh-huh. A mí una vez me dijeron que han visto mi doble, pero no, era el gorila del zoo. Se equivocaron. Ya decía, a ver. Menos mal que te lo has dicho tú solo, ¿eh? Sí, sí. No, pero sí que me han confundido alguna vez con Jordi Évole. Me han confundido alguna vez. Pues, sería alguno que había comido setas. Sí, sí, pues no, pero más de una vez me han confundido con él. Porque vamos. Sí, exacto. Y otra vez me he confundido con el David de Jorge. ¿Sabes que es el cocinero este? Sí, hombre, con ese. ¿Sabes? Ah, con ese. No, tampoco. Tampoco. Pero con Jordi Évole, sí, que sí. Hace falta. Luego, con ese más. Yo creo que 3 veces me han confundido. Luego, cuando acabemos el Flus, yo creo que nos debemos echar una foto de grupo y al lado de la tuya pondremos una de Jordi Évole. Sí, a ver si la gente te ve el parecido razonable. Sí, ¿vale? Sí. Pero desde luego me flipa. Y por favor, doble mío, si me estás escuchando, por favor, llama, tío. Llama o ven a verme, porque vamos, sería flipante. De verdad, cuando lo veía la gente por ahí, yo pensaba que alucinaba. Cuando lo vio una ex mía, ya es que ya me dejó a mí helado. Es decir, tiene que ser muy parecido, muy, muy, muy parecido. Porque si no, no se explica. Y dicho todo esto... Igual que está aquí es el doble del Guindyman. Ah, igual. Igual soy el doble. Mierda. No, Guindyman es único, ¿eh? Es único. Mierda, me han descubierto. Sí, sí, es único. No creo que... Oye, dejamos a los dobles, nos vamos con un poquito de música y después encaramos ya la recta final del Flus Flus, así que no te muevas de tu emisora favorita. Lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Guindyman. Dirección, teléfono, email, foto en la cara de ser super guay, premis guanyats, curros passats, coche, carné habilitats, incorporación inmediata, disponibilidad, jornada completa, dejar de banda, poble y amics, paga la pena, el sacrificio comienza per mi, experiencia, birres y birres, siempre fent barres, el Dalai Lama aguanta macarres, a homes que aspiren a ser mobles, menjant-me les lliçons de vida de mig poble, un veterà de guerra, un tonto en el amor, un soñador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'under el millor, sempre perdent el joc de menjar merda. Foc, maten a base de por, precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa, volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena, nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. De part de qui vens, quants diplomes, quina és la formació que tens, què mos dones, que pena un expedient tan impecable, tu eres pa mi sols un negoci, estalvis, contra de pràctiques, faena inabarcable, treball infame, salari miserable, paga la pena fer-ho en negre, al final ells no perden i tu no vas a jubilar-te mai, currículum amunt i avall, desesperança, La cara del que sap que això no avança. Quants volen convertir-se en un heroi trobant feina? Quants tenen ja la soga al coll? Les ganes de morir-se o matar, d'equilibrismes caminant per abismes. Les ganes de cremar ETTs indignes que anomenen treball a l'esclavisme. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa. No té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa. Volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. Massa pressió, poca passió, molta rutina, obligacions, poc de jornal, trist i real. Massa que perden, tan pocs guanyant, moltes mogudes i gordes. Massa reformes i normes, poca justícia social, molta avarícia i molt poca sal. Escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Regresamos en la recta final del Flus Flus, hoy en estreno, que se va a acabar ya en nada. ¡Ay, José, sí que nos acabamos ya, eh! Nos queda vale, muy... qué pena. Se ha pasado muy rápido, ¿eh? Sí, sí. Se ha pasado muy rápido. Cuando disfrutas ya sabes que se acaba todo rápido. Sí, sí. Pero nos queda la traca final. Y para empezar, con este bloque final, quiero que sepáis que todas las semanitas vamos a investigar algo que todos llevamos en el bolsillo y que nos ataca día a día, que son los WhatsApps. Exacto. Porque hay muchos WhatsApps que te mandan todas las semanas con tontadas, vídeos, tetas, culos, de todo, de todo. Y hay muchos que son buenísimos y que a mí me encantan y que yo creo que merecen su huequecito, ¿no? El WhatsApp de la semana, que también cuando tengamos ya nuestra toda nuestra estructura digital de mail, Facebook y cosas así... Espero que nos mandéis y nos ayudéis con los WhatsApps de la semana. Nosotros los iremos seleccionando. De momento, para hoy, para el estreno, he cogido un plato fuerte. ¿Vale? Uy, uy. No sé si habéis oído hablar del Club Mississippi. No. ¿No? Pues es un club de alterne, así de claro, que ha hecho unos anuncios muy, muy cachondos y que se han propagado por las redes, pero a más no poder. A mí me lo mandaron por WhatsApp... Me mandaron cuatro de ellos y la verdad es que es a cuál mejor. ¿Por qué será? ¿Porque eres cliente fijo? No. No, porque además está lejos, perro. Yo no voy a esos sitios. Ah. Perro, casi me escapa un taco. Asqueroso. Uy, que te, ya, luego te va a pillar. Pero para que veáis el nivelón, quiero que escuchéis este anuncio del Club Mississippi, que se llama, yo lo he llamado, la máquina de competición. Es sonoro. Es sonoro y vas a flipar. Sí, sí. Mira. WhatsApp. ¡Vamos! Tu cuerpo es una máquina de competición. ¡Revísala! Este otoño en el Club Mississippi, cambio de aceite y filtros, lavado y engrase de la palanca de cambios y ajuste de los rodamientos. Y no olvides que con todos los servicios estrenas goma y puedes tirar de freno mano. Club Mississippi, shows en directo todos los fines de semana y muchas sorpresas. No me digas que no tiene WhatsApp. Tiene WhatsApp. Esto lo han mandado por WhatsApp. Sí, esto lo han mandado por WhatsApp, pero me encanta lo del... Recuerda que con todos los servicios estrenas goma. Es mortal. Y que pues Fernando Alonso va a ir seguro. Pues igual lo frecuenta. Sí. Que sepáis, para los que estoy diciendo, pero ¿cómo estás poniendo el anuncio? Que sepáis que hemos cortado, pues el anuncio es más largo, ¿vale? Y dice la dirección y todo, pero nosotros nos quedamos con lo bueno, ¿vale? O sea, exacto. Con la creme de lo que es el anuncio del Club Mississippi. El cambio de aceite. Sí. El cambio de aceite y filtros, rodamientos. Sí, freno de mano. Y puedes tirar de freno mano. Pues como este, todos los demás que me han mandado son joyas, pero auténticas joyas, ¿eh? De verdad. Además, en internet ya hay youtubers que han llamado para hacerles coñas y tal. Porque yo pensaba en llamarlos, pero ya he visto que lo ha hecho más gente. Entonces ya, si no voy a ser el primero, pues como que no. Se ha desvirtuado. Sí, exacto. Digo, voy a plagiar. Y eso que copio muchas cosas, pero esto no. Pero me encanta los WhatsApp del Club Mississippi y muchos otros que iremos sacando todas las semanas. Sí, y esperamos que todos y todas los amigos del Flux Flux, amigos y amigas, nos podáis mandar vuestros WhatsApps. Ya os digo, en próximas semanas ya tendremos nuestra estructura digital para que podáis mandarnos a través de Facebook o de mail, para que nos mandéis vuestros WhatsApp favoritos, que podamos poner en la radio, porque no me mandéis un vídeo que no se va a oír, ¿sabes? Pero hay muchas cosas de audio que merecen muchísimo la pena de poner, porque en el WhatsApp de verdad que hay auténticas joyas. Y dicho esto, llegamos a la última noticia del Flux Flux de hoy, que es algo que a mí me dejaba inquieto porque no pensaba que ocurría, y es algo más frecuente de lo que parece, porque dice: pierde un premio por publicar un selfie con el boneto ganador en Facebook. Una joven australiana había ganado 538 euros con una apuesta de alrededor de 5 euros en las carreras de caballos. Más feliz que una perdiz, la chica decidió subir un selfie a su perfil de Facebook mostrando el billete premiado. La mayoría de sus amigos la felicitaron y se alegraron mucho, pero hubo alguien maquiavélico que imprimió el código de barras del resguardo y cobró el dinero por ella. ¿Cómo te quedas, eh? Pues la verdad es que yo, has comentado a Gindyman, que resulta que ya me han advertido que con las entradas a los conciertos lo están haciendo mucho. Claro, yo es que cuando leí el titular ponía que es mucho más habitual de lo que nos pensamos. Sí, sí, sí, ya lo he advertido por ahí, ¿eh? O sea, que cuando lo he leído he dicho, pues esto está pasando, pero, o sea, que más de una persona han publicado la entrada del concierto en el Facebook y ya tengo la entrada. Sí, publican, y hay un codiguito, el código este... Exacto, el código de barras. Exacto. Porque recordemos, yo he publicado, yo a veces en Facebook y en Twitter he hecho fotos después de algún concierto que he ido a algún festival, ¿vale? Y no lo he pensado, no lo piensas. Claro. Pero luego, revisándolas, cuando leí la noticia... Digo, pues mira, nunca he tenido la mala suerte de poner el código de barras, ¿vale? Pero que sepáis que si tú te haces una foto y la subes a redes sociales y sale el código de barras, te lo pueden copiar y te la pueden liar, pero pardísima. Exacto. Es decir, igual que liártela, es que no podemos decir tacos, si iba a decir... que igual que quitarte esa entrada de concierto, a esta chica le quitan las ganancias de un hipódromo. Sí, ojo, sí. 538 euros, que a ti te quitan una entrada de concierto... te fastidia muchísimo, ¿vale? Pero a lo mejor pierdes 30 euros. Pero imagínate ganar 600 y por publicarlo que te lo cholen. Eso tiene mucha guasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, eso, más habitual de lo que parece. Así que ya sabéis, amigos y amigas del Flux Flux, tened mucho cuidado, ¿eh? Exacto. Mucho cuidado porque las redes sociales cada vez tienen más peligros, ¿no? A ver, parece que no nos damos cuenta, ¿no? De qué estás publicando. Va, nada, una foto con un boleto, mira qué feliz que soy. Y llega alguien que encima te conoce. Porque esto no es... Sí, claro, claro. No es alguien que te ha visto por la calle y te la ha robado. No, no. Esto es alguien que te conoce, que tiene tu Facebook y que ha dicho, pues mira, este código de barra lo pillo aquí y lo cobro todo por internet y me llevo la pasta, tío. Sí, sí. Ahí me dejaba doblado. Sí, sí. Por eso el consejo es o no hacer fotos de estas cosas o si la haces, tapar siempre ese código, el que es un cuadradito, no haces un cuadradito este... O taparlo con alguna manera. Exacto, pues no, o lo tapas con la mano. Exacto. O si, por ejemplo, es una apuesta o del bingo o lo que sea, cobra primero antes, no seas gañán. No seas gañán. Exacto. Claro, mejor prevenir que curar, ¿no? ¿Sabes? Te haces la fotocopia tú y luego la enseñas. Sí, pero eso no va a cobrar, sí. Exacto. O, por ejemplo, si vas a hacerlo en un concierto, pues hazlo después de que hayas pasado la entrada. Exacto. ¿Sabes? Una vez que ya te han rajado la entrada de esto que te hacen tal, sí, sí, que ya te quedas sin entrada. Pues, o la han pasado el lector. Exacto, la han pasado el lector, pues ya te quedas tranquilo. Pero vamos, mucho cuidadito con lo que se publica en Facebook, ¿eh? Uh-huh. En Facebook y en Twitter y en todas las redes sociales. Sí. Que yo creo que los que somos ya un poco más mayores, por ejemplo, a Carlos estas cosas no le pasarán porque no publican tantas cosas, claro, ¿no? Pero han publicado. Yo creo que la gente joven es muy propensa a esto, ¿no? ¿Sabes? Los que tienen menos de 20 años ahora, ¿no? Que cualquier cosa le haces una foto y la subes al Twitter o la subes al Facebook. Sí, sí. Y realmente no son conscientes. Uh-huh. Y es más, yo creo que muchos de los que ya tenemos... Pues como yo, 25 años, o como Josi, que tiene 40. ¿No? Pues, aún no. Vale. Yo creo que mucha de nuestra juventud, ¿no?, se ha quedado fuera de las redes sociales. Sí. Y eso ha sido muy bueno. Porque yo ahora veo muchos vídeos de chavales de 16, 17 años que cuelgan borracheras absolutas, ¿sabes? Uh-huh. O fotos fumando hachís o fumando marihuana o muchas otras cosas. Exacto. Ilegales que, si lo piensas, internet no olvida. Sí, sí. Está forever and ever and ever. A mucha gente la han echado por fotos que colgan en el Facebook. Uh-huh. O sea, en el trabajo, o sea, que eso solamente... Exacto, mira, a mí, cuando empezó YouTube... Hostia, no sé si debería contar esto. Cuenta, cuenta. Si está, mira, en YouTube... Yo me parece que solo salgo dos veces en YouTube, ¿vale? Bueno, dos veces en este plan. Tuve un canal de YouTube también con el anterior programa de radio y ahí sí que salgo, ¿no? Más veces, pero ya era una escena normal. Pero cierto es que cuando empezó todo esto, a mí me dio por... Subí un par de vídeos, que no os voy a decir cómo se llaman, pero en los dos salgo bien ciego, pero bien ciego. Madre. Sí. Y además, pues nada, salgo incitando a un colega a hacer una movida y tal, ¿no? Pero es un vídeo que lleva ahí muchos años y nada, que habrá tenido, yo qué sé, 1000 reproducciones a lo mejor, ¿sabes? Pero ahí está. Y yo lo pienso y digo, si algún día alguien por lo que sea, ¿sabes? Imagínate que vas a coger un puesto de importancia o lo que sea y lo ve, ¿sabes? Dirán, este imbécil, ¿qué demonios hace, ¿sabes? Aquí con toda su borrachera, gritándole a un colega que si eres medio tonto, ¿sabes? Pues mañana lo busco. Mira, vosotros por ser vosotros a lo mejor lo enseño, ¿eh? Ah, pues mira, mira. Pero solo uno de los dos, ¿eh? Además, yo sí, fíjate que ha dicho tu edad. Ha dicho la tuya, de la mía ya pasa. Ya sí, me sí. considero el abuelo de, sí. el abuelo de la radio. Ya. Es que ¿sabes qué pasa? Que en centurias aún no sé contar. Es muy difícil dividir. Pero vamos. Bueno, chicos, son ya... Nos queda muy poquito para acabar el Flux Flux, ¿eh? Muy poquito. Esta primera edición... En castellano, hoy estreno del Flux Flux. Y desgraciadamente nos hemos quedado nosotros con las tres invitaciones. Sí, sí. Para el próximo concierto de los Cuatro uh-huh. Copas y los Platea. No habéis tenido valor de llamar a nadie, ningún y ninguna amiga. Así que supongo que nos la repartiremos nosotros. Sí, sí, yo como tengo lo de Snap, pues ya encontraré a alguien que vaya ahí. Yo creo que sí. O quizás las dejamos a la emisora para que la reparta alguno de los otros buenísimos pues programas sí. que hay en esta emisora también, que están escuchando. Pero, bueno. Lo decidiremos después, mientras nos echamos la cervecita de la victoria vale. para celebrar que ha salido tan guapamente este programa. Sí. ¿No? Yo creo que sí. Lo que está claro es que no le echaremos una foto a las entradas para que... Bueno, estas no llevan código de barras. Vale, o sea, ah, vale, vale. Pues, esta nos da igual. Pues igual las echamos tú juntos y decimos todo para nosotros. Exacto. Bueno, chicos, cambiamos de sintonía ya. Nos ponemos con la sintonía original del Flux Flux, que por cierto tengo que dar gracias, no sé si me estás escuchando, a Dani de los Maut, que es quien ha fabricado esta sintonía junto... Estuvo en mi programa. Junto con mi colega, junto con mi colega el Chastas, han creado esta sintonía, que va a ser la sintonía del Flux Flux, y que dentro de unos tiempos tendrá un cambio cuando el grandísimo Chastas le meta su letra y nos haga el temazo del Flux Flux, ¿vale? Pero esta va a ser la sintonía de normal. Está provisional, ¿no? Sí. Este va a ser el ritmo. Falta la letra, que estoy seguro que será un pepinazo como todo lo que hace el Chastas. Hombre, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, dicho esto, que ya nos quedan solo 5 minutitos para acabar el programa, os tengo que dar muchas gracias a Carlitos y a Josi por haber venido, tíos. Os habéis salido por toda la banda, porque ya sabéis que llevo mucho tiempo intentando buscar equipo para el Flux Flux y desgraciadamente todo el mundo se ha rajado. Ay, y vosotros sí. habéis tenido el valor de venir. Hombre, claro. Y oye, hombre, encantadísimo. Claro. Yo tenía ganas de venir a la inauguración del Flux Flux, tenía unas ganas de venir increíbles. Me encanta que hayas venido, tío, me encanta. Yo quería decir una cosa. Dime. En el asunto de los tacos, ¿podemos hablar algún día de los tacos? No, no, no, lo dejamos para el siguiente programa. No, por eso, no, hoy no. Hombre, a mí me interesaba porque quiero aprender a hacerlo, que están muy ricos. ¿Puedo traer el diccionario de Camilo José Cela que habla de los tacos? No. A mí no me líes. Con lo bueno es que están rellenitos así, con su guacamole y sus frijoles. El Flux Flux siempre, sin tacos. De los de comer, si queréis, sí. Te hemos pillado. Pero a mí no me la líes, que yo en la mesa. En la mesa sabéis que no puedo comer, lo sabéis de sobra, ¿eh? Pero bueno, sin más, nos vamos a despedir y que sepáis que el Flux Flux siempre vamos a intentar despedirnos de la misma manera. Aunque mi voz y nuestras voces se acaben ahora mismo, os voy a dejar con un cachito de motivación que siempre encuentro por YouTube. En este caso vamos a tener uno de los grandes, vamos a escuchar a Rocky diciéndonos un cacho para que os animéis. Y el último temón, que será siempre algo muy animado. En este caso, empezaremos con el drum and bass, pero también tendremos Nightcore y muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Así que, aunque nuestras voces se vayan aquí, no te despegues hasta que acabe el Flux Flux. Josi, Carlos, de nuevo, mil gracias por haber venido a este estreno del Flux Flux. Os espero siempre que queráis. Y nos despedimos. Hasta la semana que viene se va el Flux Flux. Que seáis muy felices y os dejamos con este poquito de motivación y un poquito de ritmo al final. Vámonos, chicos. Adiós. Apaga el canal Plus y sintoniza Flux Flux con Gindyman. No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano.